Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más, os habla Víctor Fernández desde Estudio Landa 1 y esta noche volvemos con las aventuras clásicas con Broken Age, uno de los juegos más recientes de Double Fine. En la hora gafapaster hablaremos de Dumped World, que además es un juego desarrollado por Goo Games y estarán con nosotros aquí en el Complejo Landa esta noche. Pero antes de empezar con todo lo que tenemos hoy, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Estás enfadado, Oscar? Estoy triste. ¿Triste o enfadado? Las dos cosas. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Ya explicaremos después. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vengo a hablaros de Broken Age. De verdad, una aventura que me ha dejado buen sabor de boca. Y bueno, y tenemos noticias y noticias no todas buenas. Algunas bastante malas. Hay una muy mala, de hecho. Al otro lado de la mesa tenemos al señor Gaspar y Silencioso. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Y en sonido, señor David. Bueno, hola, a ver qué nos cuenta hoy Jorge y por lo demás, pues toda una puta mierda. Bueno, pues ya sabéis, ponos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y estamos aquí preparados para un nuevo programa. No sin antes repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la semana pasada os preguntábamos, bueno, hablábamos del Zelda Majora's Mask, y os preguntábamos cuál es el mejor Zelda de Nintendo 64. Teníamos tres opciones: Ocarina of Time, Majora's Mask y Odor dice una frase con sentido en la quinta temporada. Una frase que no sea Odor. Bueno, pues tenemos los siguientes resultados. Majora's Mask ha perdido de calle con un 8% de los votos. Odor dice una frase con sentido en la quinta temporada, tiene un 33%. Madre mía. Y Ocarina of Time, un 58%. Clara, vencedora de la noche. Y aquí me llama la atención porque la gente ha preferido votar a Odor que votar al Majora's Mask. Durísimas declaraciones. Sí, sin duda. Y bueno, esta semana, aprovechando cierta polémica de la que hablaremos más adelante, os preguntamos a qué se debe el bajón gráfico de The Witcher 3. Tenemos cuatro opciones. Las consolas tienen la culpa. CD Projekt Red tiene la culpa. Ubisoft tiene la culpa. Y por último, Odor puta, Odor vida, Odor tete. Así que ya sabéis, votad. Queremos saber qué opináis de este tema. Queremos saber ¿qué opináis de este descarado downgrade? Y el próximo programa revelaremos los resultados. Y como siempre, podéis participar en el concurso de Nix, ya sabéis, entrando en nuestro chat, Complejo Anda todo junto en IRC Hispan, también lo podéis hacer desde complejoanda.com y poniéndoos únicamente durante las horas de directo un Nix que nos haga especial gracia, que nos... vamos, que nos descojone. Temático. Hoy va a ser temático porque estamos intentando innovar, ¿no?, en este, sí, arte de los Nix. Por eso. Entonces, Óscar, ¿qué tema puede ser? Proponga algo. Vamos a hacer un brainstorming aquí, de esos. Lo primero que te pase por la cabeza, Óscar. Uy, yo ya lo tengo claro, pero no sé, Gaspar. Tu grade. Sí, obviamente, ¿no? Algo que tenga que ver con... o si no queréis algo y tan... y también Ubisoft. Polémico, pues no sé. Es que Ubisoft... no, Ubisoft está no, muy no quemado. Tiene cabida aquí. Está quemado ya. No, no, sí. Por ejemplo, a ver, es un lanzamiento que o sea, es un lanzamiento de ya, la semana que viene. No sé, The Witcher 3 no tiene por qué ser downgrade, vale, para ser algo positivo. Vamos a sumarle un elemento más, ¿vale? Para que la gente pueda tener dos cosas en las que escoger. Uno es el downgrade, un tema, ese downgrade de The Witcher 3, y el otro es Reggie de Nintendo. Es más, el Nick ganador tendrá que mezclar las dos cosas. Eso es muy fuerte, tío. No se puede hacer un crossover tan hardcore, Oscar. No sé, a lo mejor. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pues ya lo tenéis y para participar, ya sabéis, poneos los nicks entre las 10 y las 12 de la noche hora española, o lo que dure el programa de hoy. Y bueno, pues podréis tener la posibilidad de entrar en la gran final del concurso de nicks, donde hay una gran cesta de juegos buenos para el ganador y para el segundo una gran cesta de mierda infame. Bueno, vamos a empezar las noticias y vamos a hablar de Ubisoft, esa compañía que tanto nos gusta, el Complejo Holanda, porque esta semana nos ha dado una de cal y otra de arena. Por una parte, han anunciado la fecha de lanzamiento de Rainbow Six Siege, que siempre es una buena noticia, era un juego bastante interesante que pudimos ver en el E3 el año pasado. Y por otra parte, nos han anunciado un retraso de uno de sus juegos más esperados. Iba a decir, ¿qué es Ubisoft? Es esa compañía que te gusta tanto, Gaspar. Una compañía de juego. La primera vez que lo escucho. Bueno, Gaspar, tranquilo, porque dentro de poco va a ser Konami la que ocupe ese lugar. No. Le queda poco. No, porque Konami, de Ubisoft seguimos Konami hablando y de Konami no vamos a hablar más. Yo Konami me suena de la época de la NES. A no ser que de las recreativas. Empecemos Konami a jugar juegos de móviles. No sé. Bueno, pues hablando de Rainbow Six Siege, saldrá el próximo 13 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Es este juego en el que nos ponemos en la piel de un grupo de operaciones especiales que tienen, bueno, que hacer cosas de gente de operaciones especiales, de los SWAT, por ejemplo. Es decir, salvar a gente, matar terroristas, cosas así. Tratar con situaciones con rehenes, etcétera. Además, era un juego muy interesante porque nos, bueno, en el gameplay que nos mostraron, pues parece ser que el escenario se podía romper. Entonces podíamos reventar a lo mejor una pared para poder pillar a los malos y cosas así. Y además era una cosa guay, que era como una especie de Counter Strike, pero a los SWAT, ¿verdad, Oscar? Sí, la verdad es que sí. No sé, nosotros tenemos jugado en el famoso Ciber muchas veces a juegos de este tipo. Y a mí me vino ese momento entrañable de cuando jugábamos y nos odiábamos. Y no sé, yo recuerdo que jugar a SWAT 4 en unos equipos bastante comprometidos a nivel de hardware y tener que estar cargando media hora una partida, un mapa, para que después en 30 segundos alguien hiciera el Rambo y vinieran, o sea, y el equipo se viniera abajo. Oye, Oscar, yo me acuerdo que en el Ciber una de las múltiples comidas que llevábamos eran estos filipinos, pero que son cutres de la marca Carrefour o de Eroski o de los Olímpicos. Los Olímpicos. Qué rico, rival. A mí estos juegos, tío, me saben a Olímpicos, ¿sabes? Es como... es verdad, tengo, tío, ese sabor en la mente cuando... Es una mezcla de Olímpicos y Pepsi o Coca-Cola de botella caliente. Pero sí, no de Dino, de sí, día y noche. Sí. Le llamamos Dino porque hay día y noche y hay Dino. Entonces, aparte, no solo son cuatro, había ahí una serie de juegos que jugábamos bastante en cooperativo. Que saben a eso. Creo que el de Song of All Fears también lo jugamos un poco, incluso. Iba a decir, Ahí hay una combinación que no me gusta, ¿eh? No es porque sea Ubisoft y sus trailers siempre sean una mierda, engañabobos, no. Pero es que claro, dices Ubisoft y trailer de juego. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que hemos visto es ciencia ficción. Bueno, era un gameplay, vas, ¿eh? Sí, como los de War 2 en el E3 del 2012, sí. Bueno, tampoco es que destacaran gráficos ese juego, ¿eh? Ojo. Sí. El de Division. Todo era absolutamente destructible. Todo. ¿Tú te crees que eso? ¿Tú te crees que eso vamos a ver en PC? No era un juego, como dice Jorge, a nivel gráfico. No, era bastante yo creo que es posible. Con el nivel que tenía en ese momento, yo creo que es posible. Pero bueno, venga, yo quería decir una cosa. Que vamos a flipar. Con respecto al tema del ciber, y ya cerrando ese rollo, yo no puedo creer que durante una época estuviera de moda. Una época, hablo de 2 semanas. Jugar al Dos Policías Rebeldes. Jugar esa mierda de juego, tío. Pero una mierda. Gente que gastaba dinero por estar en un ordenador para jugar ese juego de mierda. Así, tal cual. No duró ni 2 semanas. Sí, era un par de ellos, nada más. Yo, de Ubisoft, la verdad es que tengo la lección un poco ya aprendida. Es decir, me siguen interesando sus juegos, obviamente. No me voy... ¿Qué miras, Gaspar? No sé, tiene sagas que me siguen gustando, pero lo que no voy a hacer es comprarles el juego de salida y comprarles la versión de PC, y ya está. Y con esas dos lecciones que tengo aprendidas, pues... Mejor esperar. Seguiré. Bueno, y la mala noticia de Ubisoft es que han retrasado The Division a 2016. Un juego que fue presentado en el E3 de 2013. Un juego que también, por lo que se habla y tal... pudo sufrir cierto downgrade, porque... Igual están arreglando recordemos eso. Que el primer pantallazo que se vio del juego era acojonante. O sea, eran unos gráficos muy buenos. Y yo creo que el juego no va a ser así. Estoy convencido. Es que de hecho, lo que se ha mostrado no es así. Yo estoy seguro de que en ese año los juegos se estaban haciendo en ordenador, ¿no? Y la gente, los tíos de los estudios, frotándose las manos diciendo, ¡guau, las consolas nuevas van a ser súper potentes y esto va a ser la hostia y voy a portarlo y va a quedar guay! Y de repente se han encontrado con la... puta vida. Con las mierdas de CPUs que no. Llevan esas consolas. Y es que eso es una razón que... con más peso de la que podemos pensar, ¿eh? Juegos que empezaron a ser desarrollados en PC pensando que a lo mejor PS4 o Xbox One iban a tener una calidad técnica un poco por encima de la que tienen, o bastante por encima de la que tienen, y después ha venido lo que ha venido. Pero esto evidentemente es culpa de que cada vez las consolas... se parece más a un PC. Porque antes, cuando tenían la arquitectura independiente, como los juegos eran específicos para consola, joder, pues veías cosas bien hechas, no veías un downgrade. Lo que veías en una foto era lo que veías en el juego. Pero, no, Gaspar, eso se debe a que las consolas dan lo que dan, macho. Joder, porque están imitando al PC. Antes los juegos, cuando eran específicos de una plataforma a la otra, explotaban lo que tienen que explotar las plataformas. Antes los juegos costaban mucho menos hacerlos, Gaspar. Pero lo que dices tú, en el 2013, estas consolas van a ser un pinazo. Vamos a montar aquí un vídeo... corriendo en una titán en paralelo, en dos titanos, lo que tengan aquí metido, que va a ser la hostia. Hostia, que las consolas son una mierda de CPU, tío. Hay que meter tijeretazo a todo. Eso es lo que hay. Pues yo creo que... a ver, no creo que... que las lastren en gran medida. Es decir, los juegos en PC siempre han sido bastante escalables. ¿Qué más da que alguien lo pueda jugar en alto, o que la mayoría lo pueda jugar en medio alto, o que unos pocos lo puedan jugar en ultra? La ventaja de los juegos de PC es eso. Deberían pensar... a mí me gustaría que pensaran de manera independiente a lo que se puede desarrollar en consola, o a lo que va a dar de sí la versión de consola. Es que ese no es el problema, es que están haciendo querer ver que las consolas mueven los juegos de PC en alto. Cuando eso es mentira. Y eso es lo que está lastrando los juegos de PC. Claro, si tienes que hacer que una Play 4 mueva The Witcher 3 en alto, evidentemente no puedes meter un juegazo en PC. Es lo que hay. Bueno, y vamos con una noticia que... bueno, la he escogido solo por Gaspar, porque sé que para él es una alegría. Y es que han anunciado una remasterización para PC de Grandia 2. ¡Sí! Grandia 2, juego de Dreamcast. Y que, bueno, la empresa Jungho ha comentado que saldrá en Steam. Saldrá, pues eso, una versión con gráficos en alta definición. Es decir, pues escalando la resolución. Y que tendrá, ojito... cartas. Este juego tendrá cartas, tendrá logros y será compatible tanto con teclado ratón como mando o lo que queramos utilizar. La compañía está muy de acuerdo con lanzar sus juegos clásicos en ordenador, porque creen que es el momento y que se puede hacer. Y la verdad es que es una gran noticia para todos los amantes de los JRPG, porque este juego pues es considerado un clásico. Pues yo cuando vi la noticia el otro día me alegré bastante, porque tengo la versión de PS2 ahí que sin usar apenas. Yo me la acabé en PS2. Es un juego que, no sé, que quería jugar en algún momento de la vida. Y tener la versión de PC pues más a mano y un poco más actualizada, pues me viene bastante bien. El problema es que, a ver el precio al que nos lo venden, porque estoy seguro que van a ser 20 euros por lo menos. 15 euros, 20. Y que nos lo volveremos a comer en inglés, está claro. Bueno, pero si ahí no empecé, seguro que Clandelan o alguno de estos se cobra la traducción con el tiempo. De todas maneras, tan nicho. Yo me lo jugué. Tan nicho, no sé. Yo me lo jugué en inglés. Mira, mismo el Miserboard Investigations, que es un juego súper, súper, súper, súper nicho, que salió en inglés en nuestro país, lo han traducido esta semana. O sea, quiero decir que hay gente que lo hace eso. Que por cierto, una cosa más, antes de que hable Gaspar, parece ser que NIS, la desarrolladora de RPGs y de juegos de estrategia con toques RPG japonesa, pues va a intentar acercarse más al PC, o se va a acercar más al PC, así que es posible que veamos juegos nicho japoneses en PC. Y de hecho el Akiba Strip de PS4, de las consolas de Sony, que es bastante nicho y bastante raro, va a salir en PC. Esto aleja una Play 4 mucho tiempo en el tiempo de mi casa. No, iba a decir, yo me jugué el Grandiador de la versión de Blues en su día en inglés, o sea, no le vi mucha dificultad, no tenía un nivel alto. Y yo os exijo a todos los que estáis aquí y os escucháis el programa que os compréis Grandia 2, porque quiero Grandia 1 en PC, desgraciados. El 1. Quiero el 1 remasterizado en PC también. Hombre, eso ya no sería un remaster. A ver, eso sería HD, un juego que le nuevo. Metan alguna cosita más. No, no os exijo que hagan. Con que me hagan un Square con Final 7 me llega. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar del E3 2015. El que os decíamos va a ser el E3 de las conferencias, porque la mayoría de las compañías ya han anunciado la fecha y hora de sus conferencias. Y os voy a comentar así rápidamente los horarios. Tenemos el día 15 de junio, inicio del E3, con Bethesda a las 4 de la mañana. Esas putas 4. A las putas 4, o sea, de la mañana. Es ganas de tocar los cojones, ¿eh? Y además anunciarán un Fallout 4, vaya. O sea, y por eso es importante. Va a ser importante hacer esa conferencia. Pero nos tienen que quitar los huevos a las 4 de la mañana. Nunca han empezado a esa hora. Hay que tener en cuenta el desajuste horario. Da igual, no. No, ellos saben bien que aquí son las 4. Bueno, ojo. Pero es que le importa una puta mierda al público español. Ya, no os preocupéis, que se va a buguear la conferencia. Bueno, el año pasado no hubo problemas. Pero es porque es Bethesda. Bueno, tenemos Microsoft mismo día. A las 6 de la tarde. Bueno, yo quiero deciros una cosa. Para mí, las 4 de la mañana de Bethesda no es día 15, es día 14. Porque yo hasta que duermo no es el día siguiente. Correcto. ¿Y si duermes de, así si que, duermes de 12 a 4? Así que si duermo de 12 a 4, entonces sí. Pero yo duermo en horario normal. Entonces duermo por la noche, cuando no hay luz. Entonces, consideradlo día 14. Para nuestros amigos latinos, las horas que estamos diciendo son horas españolas. De España. Exacto. Bueno, Microsoft, 15 de junio a las 6 de la tarde. Es el horario habitual de Microsoft. Suele ser la primera, esta vez no. Luego tenemos Electronic Arts, mismo día, a las 10 de la noche. Ubisoft, a las 12 de la noche. Las de siempre, estas son las de siempre. Sony, a las 3 de la mañana, que es lo de siempre. Y luego, llevan años así. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, tendremos el evento de Nintendo. A las 6. A las 6 de la tarde. Sí. Square Enix, a las 7. Joder, mira, esta vez el evento de Nintendo pilla bien porque te cuadra justo con la siguiente. El año pasado estaba descolgada, no sé si recordáis. Y el evento de PC Master Race a las 2 de la mañana. Que eso, día 17, o sea, es decir, pero podéis dejar de llamarlo así, ¿no? O sea que, no, Jorge, el evento de PC Master Race lo pone aquí. Un momento, Jorge. Entonces estábamos diciendo que día 16 hay 4 conferencias. Porque yo aún no me habré acostado esa noche y serán tanto, las 2 de la mañana, pero. Y por lo tanto no cuenta. Mira, que para es un mí, lunes. Os voy a explicar mi teoría. Para mí, cuando miras el reloj y eso más tarde de las 12 y pone la 1 o las 2, eso es tiempo extra. O sea, es como en el Team Fortress que te regalan unos 15 segundos para que consigas un punto. Yo creo que todo el mundo piensa así, joder. Exacto, pues ahí está. Entonces, ese día, a las 2 de la mañana, justo a continuación, digamos, de Square Enix, unas horas después, tendremos la conferencia de AMD PC Gaming Show. Y aquí termina, y van a ser 2 días bastante jodidos, o sea, dos días... Es decir, vamos a ver, las conferencias, empieza el E3, por decirlo de algún modo, la madrugada de domingo 14 al lunes 15 de junio. Después, el día 16, un día habitual de conferencias, sin ningún problema, que es martes. Y el día 17 sería... No, es el martes por la noche, la madrugada del 17 sería la última conferencia. La madrugada de 16 al 17 tenemos la conferencia esta de PC. Entonces van a ser 2 días y... Tres días casi, porque cogemos 2 medios, ¿no? Que vamos a estar súper a tope. ¿Cómo lo veis, chavales? Yo lo veo jodido. O sea, yo ya me desligo totalmente. Quería proponer a coalición que hablases de Square, digo de Microsoft. Quería proponer una porra sobre lo que va a presentar la Rare. ¡La porra! ¡La porra! A ver, han dado venga, demasiadas pistas de que Rare va a presentar una IP, va a renovar una IP. Yo Rare. Puesto, sí. Ya pues. Han dado demasiadas pistas que van a hacer algo. Van a volver a sacar una saga clásica. Con ranas. Yo apuesto por Battletoads. Sí, Battletoads. Tiene todas las papeletas. Sí, es verdad. La colaboración que han hecho el personaje de Battletoads, no sé en qué juego. El pavo con aquellos. Con la camiseta. Fotos en Twitter de personajes de Battletoads otra vez. Por cierto, hablando de Rare, no es Rare exactamente, pero gente que trabajó en Rare, gente que hizo el Banjo-Kazooie, el Banjo-Toy, hizo el Kickstarter, este famoso del... Bueno, no me voy a decir el nombre del juego porque... Proyecto Ukelele, más que nada, ¿vale? Ahora han actualizado el nombre. En fin, hicieron el Kickstarter y en una tarde consiguieron de sobras, holgadamente, el precio o la cantidad de inicio, ¿no? El millón de libras. Y no, eran 150.000 libras. Y creo que en un día o en un día y medio llegaron al millón de libras. Yo creo que este es un mensaje clarísimo a Rare de lo que quiere la gente. La gente quiere juegos clásicos de Rare y Rare está haciendo o hará lo que le salga del nardo. Lo que le diga Microsoft, que pasa. Y llevan ya mucho tiempo, yo ya no sé cuántos años. ¿En qué año compraron Rare? No, 2001. 2001, sí. ¿Puede ser? No, 2003 más o menos. 2003, sí. Pues, en fin, que llevamos mucho tiempo sin juegos de Rare y la gente los quiere. Y los sean de Rare o sean de gente que trabajó en Rare. Y ya está. Y un E3 que plantearemos con ilusión, como todos, y luego nos llevaremos una hostia en la cara. Y siguiendo con este tema del E3, se ha anunciado la conferencia de Nintendo, que os repito, 6 de la tarde, el día 16. Pero lo más importante es cómo se ha anunciado esta conferencia. Con un vídeo de Reggie, un vídeo que tiene su propia trama, era que Reggie está pensando en una junta de accionistas cómo puede revitalizar a Nintendo en este próximo E3, qué puede hacer. Y entonces se pone a pensar en los magnos eventos de los años 90 de Nintendo, del World Championship de Nintendo, y decide entrenarse para el torneo. Y bueno, hace mucho el payaso enterándose. La música es un vídeo muy gracioso, ¿no? Es una música, una canción creada para la ocasión. Tenéis que verlo ese vídeo, ¿eh? Os partís el culo. Si conocéis todos los memes de Reggie y tal, os va a hacer mucha gracia. Bueno, pues con este anuncio, Nintendo ha confirmado que tendrá el Treehouse, se llama así, ¿no? El Treehouse. Que habrá torneo mundial en Estados Unidos de sus juegos, el World Championship, que vuelve... Que desde los 90 no... Vamos, desde 1990 no se vuelve a celebrar. Y, por último, pues eso, la hora del vídeo en el que mostrarán sus novedades, ¿no? Y no sé si lo habéis visto este vídeo. No, la verdad es que Reggie, no. Pero sí. Yo os recomiendo que lo veáis porque está bastante divertido. Bueno, a mí me gustaría ver al señor Reggie Films. Reggie Films, que hace las películas de Reggie, alias Donkey Kong, como diría Gaspar. Donkey Kong. Eh, El año pasado lo retaron a un combate de Smash y dijo que no, que no estaba preparado, que iba a entrenar, que volvería el año siguiente. Es verdad. Que verdad, yo quiero ver si realmente entrenó. Y el tío, a ver, es un showman y ahora mismo no es que viva de eso, que tal, pero sabe de su valía en internet. Y yo quiero ver si de verdad va a comparecer como luchador de Smash. Estaría bien, bueno, eso, lo veremos. No obstante, a Oscar, nivel de marketing, yo creo que la gente de Nintendo, teniendo en cuenta el E3 del año pasado, que montaron un buen show, me refiero en in situ, en Los Ángeles, haciendo los torneos, etcétera, etcétera. Yo creo que de aquí cogen todo. Es decir, dijeron, oye, esto ha funcionado muy bien, vamos a continuar por esta línea, ¿no? Yo creo que el año pasado lo petaron, sobre todo con el tema del torneo del Smash. Y como tú dices, vieron que funcionaba, pues este año pues lo hacemos más grande, lo hacemos más tocho y hacemos un torneo, una Copa Mundial de Nintendo y ya está. Y puede estar bastante divertido. Si lo hacen como el año pasado, sí. Es decir, si no se hace demasiado pesado, sí puede estar divertido. Sobre todo que le pongan público, fans y todo eso. Puede estar muy bien. Y voy a hablaros de un proyecto nuevo que me ha enamorado. Tengo que reconocer que este proyecto me lo ha enseñado Víctor y he flipado con él. Porque además combina, Jorge, algunas de nuestras grandes pasiones. Efectivamente, lo comentaré ahora. Se llama Ark Survival Evolved. Y este juego es un juego independiente, un juego de mundo abierto anunciado para Play 4, Xbox One y PC, en el que nos ponemos en la piel de un hombre, un nativo, de una isla o de un lugar bastante grande, que vive en un mundo de dinosaurios. Vive en un mundo de dinosaurios y tiene que ir con sus amigos a cazar dinosaurios. O sea, vosotros pensáis en el concepto, ¿no? Sí, es que, espera. Es que se ha visto un brontosaurio con alforjas, con como si fuera un caballo, tío. Sí. Pero pensad en el concepto de tal. Imaginaos, nosotros cinco, jugando dentro de un mundo de fantasía, mundo abierto y tal, donde nuestro reto es ir a cazar un tiranosaurio. Yo juego offline. Eso es la hostia, tío. Y además de eso, el juego tiene factor de construcción. Puedes construirte una base. Es la hostia. Va, yo estaba jugando a un juego de mierda. De la colección de David en Steam. Y veo que Gaspar me manda un mensaje. Y dije, a ver qué quiere este gilipollas ahora. Qué mierda me está mandando. Y no sé, estaba jugando y tardé un rato en ver el vídeo. Y ya después, más tarde. ¡Buah, tío! Dinosaurios, ya, el mundo abierto me da igual. Es como si es un pasillo, tiene dinosaurios. Tenía dinosaurios, tío. Y podías tener un velociraptor montura también. Es que eso es muy hardcore. Tremendo. Que coste que seamos a Jornal Online. Yo os sacrifico a vosotros contra el dinosaurio para escapar con vida, Pues, imagínate lo que es cuando ya eres un cazador veterano y tienes tu pterodáctilo para ir volando por ahí. Buscar dinosaurios. Además hay armas de fuego. Todo al principio, es que yo creo que mezclan también un rollo con alienígenas y tal. O sea, va a ser una cosa muy loca, O sea, no os imagináis lo loco que va a ser esto. Y creo que utiliza CryEngine. De gráficos está muy bien este juego, Y tengo que decir una cosa con respecto a este título. En todo este tiempo, desde que hicimos el especial de dinosaurios, han salido numerosos juegos de dinosaurios, ¿no? Yo propongo especial de dinosaurios parte 2 cuando salga este juego. Ahí lo hombre, dejo. Podríamos hombre, valorarlo. Sí, se puede. Pero hay que ver si hay suficiente cantidad de juegos de dinosaurios como para que merezca la pena. A ver, yo ya tengo dos ahí en la biblioteca. Mira, Steam, de los que podría hablar. Yo creo, Oscar, fíjate. Es tan importante que cuando el dios de los videojuegos hizo los géneros, ¿sabes? Hizo, este va a ser FPS, este va a ser Survival Horror. Pues los dinosaurios es género dinosaurios, ¿sabes? Lo creo así. Y deberíamos considerarlo así. Ya de paso hablamos de Jurassic World y ya lo petamos del todo. Y lo petamos, claro. Lo petamos, sí, claramente. Desde luego. Y vamos con otro anuncio, pero un anuncio que a mí me supo agridulce. Más agrio que dulce. Y es que Koji Igarashi, que es el creador de Castlevania Symphony of the Night, ha anunciado su nuevo proyecto en Kickstarter que se llama Bloodstained Ritual of the Night. En lugar de Symphony of the Night es Ritual of the Night. Es totalmente intencionado. El tío, en un alarde de originalidad, pues decidió este título. Me pareció muy curioso porque lanzaron una campaña en Kickstarter. Hubo muchísima expectación porque tenían una cuenta atrás en una web y todo. Y la campaña de Kickstarter, lo único que vemos es un pantallazo. Y no, que además no tiene nada. Es hecho en Photoshop. No hay nada más. Es que no hay nada. Es una imagen que montaron un par de sprays, pintado, lo dibujó un tío y ya está. Se va a ver si es juego. Y lo peor de todo, es que a la gente le han dado un pantallazo. Un pantallazo que yo mismo, me lo puedo hacer en un día. Un día trabajando 8 horas ese día. Y con eso, aparte de pulverizar completamente el dinero que pedían, en dos horas tenían un millón de dólares. En dos horas hicieron toda la pasta que tenían que hacer en el objetivo. Y ahora, ahora tiene dos millones de dólares. Está ahí peleando con dos putos proyectos ukelele. Fijaos una cosa, a ver quién consigue más. Lleva poquísimo en Kickstarter. Sí. Le quedan 28 días más. Y por el momento ha habido casi 26.000 personas que han puesto pasta y un total de 2.034.000 dólares. Una brutalidad. Nada, yo lo que iba a decir es eso, que no tiene nada. Basta con que este señor diga que quiere hacer un Castlevania con su estilo y tener fans y millones de fans o miles tal cual de fans queriendo jugarlo. De hecho, hasta yo me lo planteé porque en el tema de lo que puedes donar viene las recompensas. Y por 60 euros tenías una copia física y no sé qué más. Y la verdad es que está bastante bien. Hombre, lo de la copia física es bienvenido. Sí, está claro. Y la verdad es que las recompensas están bastante curradas y con la cantidad de pasta que han generado, pues la gente que va a donar, tiene una recompensa bastante chula. Iba a decir que, bueno, viendo cómo trabaja este hombre, la verdad es que no hace falta que ponga fotos. Todo el mundo sabe cómo va a ser su juego. Hombre, sí. Más potente graficamente. Mejor es mucho más anime que el Symphony of the Night. Va a ver, este juego. Iba a decir, yo lo contrario que Oscar, miré el proyecto para ver cuánto podía costar una copia digital y tal, y me pareció caro. O sea, 28 dólares por una copia digital me pareció... Bueno, habría que ver también lo que es el juego al final, Me pareció carero, de todas maneras. En todo caso, Gaspar, sí que, no sé si sabéis que últimamente hay una moda, ¿no?, en Kickstarter de poner, digamos, retos de financiación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si llegamos a los 500.000, metemos un modo de juego extra. Si llegamos a los 750.000, etcétera. Pues fijaos que de todos los retos que habían hecho solo les faltan dos por conseguir. No, estos dos se han puesto mayores. 2.250.000, sí, que sí. Es retro level, o sea, un nivel de retro, y Classic Mode. Y Classic Mode con 2.5 millones de dólares. Pero es que estos lo pusieron a mayores, no estaban al principio. Y van a tener lo que lo poner han puesto más, para, claro, sí, seguramente. Yo a este hombre solo por curiosidad, no niego que es bueno y tal en su trabajo, pero eso porque se le pondría un reto de si alcanzan 3 millones que programe algo que sea un poco distinto a lo que programa siempre. O sea, que se salga de sus metroibaña, que investigue, que haga otra cosa, a ver si es capaz de hacer algo distinto para variar. La verdad es que yo me esperaba, bueno, este tío era el de Symphony of the Night, pero no sé por qué, como habían mostrado alguna imagen promocional de la cuenta atrás que habían hecho, yo me esperaba que sacaran un juego de Castlevania, pero de los de NES. Un juego estilo retro de Castlevania. Me hacía ilusión eso, de hecho. Porque a mí me gustan bastante los retro, ¿no? Y quizá cuando vi este de qué iba el tema, me decepcionó un poco, de verdad. Bueno, en todo caso, aquí siempre entra la crítica clásica. Y es que, fijaos, el Igarashi se consigue en prácticamente 2-3 días 2 millones y pico de dólares. ¿Y cuánta gente hay en Kickstarter que enseñando un juego ya al 70% y tal, no consigue un puto duro? Y esto básicamente pues es porque la plataforma hace tiempo funcionaba muy muy bien. Es decir, la gente sacaba sus proyectos, recibía la financiación que necesitaba y funcionaba más o menos de manera muy sana y tal. Pero ha pegado un bajón tremendo en el cual únicamente la gente famosa, es decir, los grandes diseñadores, grandes directores creativos de videojuegos, son capaces de financiar solventemente los juegos que proponen. Pero es que es normal, tío. Por muy bien que luzca un Kickstarter en fotos o en vídeos, no tienes la experiencia previa muchas veces, porque son gente que trabajan por primera vez en algo así. No es el caso, ¿eh? No siempre es así. No siempre es así, pero muchas veces es así. Con Igarashi o con la gente, los ex de Rare, sabes perfectamente lo que pueden hacer. iba a decirle, conociendo Igarashi, no sé por qué esperabas un castillo bayonés. Ese hombre le tiene alergia a ese estilo de juego. A ese hombre le gusta un castillo, múltiples pasillos, es revesado y piérdete y púdrete por ahí, sube de nivel y mata bichos. Nada de Castlevania clásico. Creo que el problema que hay de hoy es la difusión de este tipo de proyectos. Claro, es lo que dice Oscar, si tienes un nombre, pues todos los medios importantes te van a anunciar. Con lo cual ya tienes potenciales inversores. Es que el 90% son los medios en las campañas, ¿eh? Exacto. Si eres un don nadie y tienes un proyecto de la hostia, a ver cómo cojones te muestras al mundo. Aparte, no sé si voy a joder algo, pero viste los trolls que hoy era por Kickstarter también, sí, ¿no? Es el caso este de que de unos 7.000 pavos faltaban y luego fraudulento. Media hora, faltaban así. X horas para que acabase el Kickstarter. Llegó un pavo y se inventó, sacó la chiste de 7.000 dólares. No, la tarjeta era robada, por eso sí, pero les metió 7.000 dólares y a falta de media hora la gente dejó de donar. Claro, ya superaron el récord para salir el juego, dejó de donar y a la media hora le dijo que te vas a decir, mira, que esto es falso. Sí, pero te voy a decir una cosa. Y les jodió la vida. No, les hizo un puto favor. Sí, te voy a decir por qué. Ese juego no tenía nadie ni puta idea de que existía. Y hoy en día, gracias a eso, todo Dios sabe que existe ese juego. Y es más, muchos lo van a comprar por lástima. Sí. Es decir, en caso de que salga, porque no, no, tendría que volver a salir otro Kickstarter. Exactamente, y lo petan. Claro. Ya lo verás, ¿eh? Lo vas a ver. Toda la difusión que han dado los medios, ese tío de los 7.000 pavos les ha hecho un favor. Ya lo veréis, ¿eh? Veremos más adelante si es cierto o no. Y vamos con la noticia de la semana. The Witcher 3 se come un downgrade. No sabes. Es no solce esto. La culpa es Ubisoft. Ay, no, que no es Ubisoft. Pero claramente Ubisoft tiene algo que ver. Fijo. Porque creo tendencia. Bueno, pues esto es así. Es uno de los temas más polémicos de esta semana. Porque se ha visto que claramente hay un downgrade con respecto a las primeras imágenes que nos mostraron, en la que se nos cayeron los cojones al suelo cuando lo vimos. Existe este downgrade y hubo un medio de prensa, un medio ahora mismo, sí, se llama What If Gaming. Sí, What If Gaming. Este portal asegura que ha hablado con un miembro anónimo de CD Projekt y comenta las explicaciones de la compañía, bueno, de alguien que está desde dentro, por las que este juego ha sufrido ese downgrade. Hay que decir que se supone que esta persona no se ha identificado, es decir, la fuente es anónima. Podría ser falsa. Podría claramente ser falso perfectamente, pero de todos modos, las razones que da, como explicaba Jorge, pues tiene sentido. Pues sí, comenta el tipo que cuando estaban desarrollando el juego, cuando le enseñaron por primera vez este juego, que fue, no sé si fue en un E3 o en los Video Game Awards, en uno de estos eventos, lo había mostrado. Pues comentaba que en esa época este juego se estaba desarrollando en base PC y en principio iba a ser exclusivo para ordenadores. Poco después, con el lanzamiento de las nuevas consolas, se comenta que, digamos, que les pilló un poco por sorpresa y que podría ser, él afirma que sí, que el hecho de hacer las versiones para estas nuevas consolas ha propiciado el downgrade porque, según comenta, bueno, pues el estudio tenía dos opciones: o bien con ampliar su personal para crear dos versiones diferenciadas, o bien hacerlo todo más o menos igual y sacar las versiones de consolas. Comentan que, evidentemente, lo que no querían hacer era lanzar una versión que estuviera muy por encima del resto de versiones. Y de esta manera, pues intentaron crear una versión para equilibrar. Como os digo, esto lo tenéis que coger con pinzas, porque no sabemos si esto es verdad o no, aunque parece factible. Entonces, os recomiendo que sigáis esta noticia, porque seguramente dentro de poco CD Projekt comente la verdad, si es que hay algo que comentar. Pero lo más triste de todo es que CD Projekt dijo y reiteró en repetidas veces que no había downgrade en este juego, que este juego era tal cual, cuando realmente ya se empezaba a hablar de downgrade hace unos meses. Entonces, a mí personalmente me ha decepcionado CD Projekt con esto. Yo voy a ser breve, voy a decir que poderoso caballero es don dinero, y que son unos hipócritas. Porque la diferencia que hay entre The Witcher 2 de PC en Ultra y la de 360, aunque siendo una versión muy digna, es muy grande y no hubo ningún problema en sacar pero porque una salió versión antes PC, ojo, claro, mucho bien antes. Podían haber hecho lo mismo. Mirad, yo entiendo la decepción. No quiero ser el abuelo cebolleta, pero a mí me parece un poco triste, en serio, que nos fijemos solo en el elemento técnico. Yo creo que lo importante de Witcher 3, más allá de su apartado técnico, es su apartado jugable. Y es probable que eso sea un puto juegazo. Entonces me parece un poco triste y criticable que parece que solo nos fijemos en eso. Y otra cosa, yo estoy de acuerdo con Gaspar, es decir, esa fuente habría que confirmarla, es factible, por supuesto. De hecho, yo creo que CD Projekt empezó a trabajar en The Witcher 3 cuando no conocía las specs de las consolas nuevas. Pero yo estoy con Gaspar, es decir, ellos perfectamente podrían haber hecho una versión, como dijo también antes Oscar, perfectamente escalable para PCs de muy alta gama y que el que pudiese disfrutarlo pues lo jugase en condiciones o con un apartado técnico parecido o similar al que vimos en su día. Yo no entiendo esa motivación de tener que igualarlo sí o sí respecto a consolas. Quizás lo que realmente ha pasado es que The Witcher 3 era un juego demasiado, demasiado poderoso, ya no solo para consolas, incluso para la media de PCs. ¿Entendéis? O sea, es un poco las aspiraciones, las ambiciones que tuvieron en su momento y la cruda realidad. Puede que sea eso, aunque bueno, yo tampoco descarto que efectivamente el hecho de hacerlo en consolas también les haya obligado a recortar un poco. Pero en general creo que debieron hacer lo que comenta Gaspar. Joder, aprovechar la plataforma PC y aprovechar también las consolas. Simplemente trabajar al 100% en cada plataforma. Es que básicamente ese es el tema. Yo es que a nivel jugable, en todos los aspectos que no son lo técnico, es que yo ya lo tengo muy claro lo que va a ser. Eso va a ser... Pero es que yo no te lo digo por eso, pero es que hay mucha gente que ya lo desprecia. Sí, eso me parece es cierto. Y hay gente que es como si yo ahora te dijera, pues voy a cancelar mi reserva del juego. Es que yo hay, sé... hay gente que ha llegado a ese sí, punto. Sí, sí, sí. No, yo lo voy a disfrutar, tenga la calidad gráfica que tenga. El tema es, a mí lo que me da pena es que sea justamente CD Projekt quien tenga que pasar por todo esto. Porque, no, espera, nos prometieron el oro y el moro. Sí. Nos llenábamos la boca diciendo que los de CD Projekt son diferentes, no son un Ubisoft cualquiera. Y al final, pues lo que jode es que nos demos que con la realidad en la frente y que The Witcher 3 vaya a tener un downgrade gráfico bastante considerable. A ver, yo defiendo indiscutiblemente la calidad de los juegos de CD Projekt porque lo han demostrado y han tenido tiempo para demostrarlo. Es más, a falta de jugar este juego, que como sabéis, o como algunos sabréis, sale el próximo martes siguiente a este viernes que se emite el programa, pues independientemente de eso, la prensa internacional lo da como algunas obras maestras, juegos excepcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver, para mí lo criticable, y soy un gran crítico con este asunto de downgrade, a mí me ha jodido bastante, es por un hecho, el mostrarlo de una manera y dártelo de otra. Eso no se debe hacer. No se debe hacer. Si lo hemos criticado a Ubisoft con Watch Dogs, independientemente de que Watch Dogs sea un buen juego o no sea en sus apartados jugables, pero me parece que está mal, no es ético enseñar una cosa que es alucinante visualmente y luego venderte otra. Eso es inaceptable, ya seas CD Projekt, Valve Software o seas Nintendo o Activision o quien seas. Entonces, partiendo de eso, dejando esa parte, indudablemente y según lo que se está comentando, The Witcher 3 casi con toda rotundidad va a ser un gran juego. Va a ser uno de esos juegos que tenga casi todas las papeletas para estar en el SOTY, sin lugar a dudas. Pero una cosa no quita la otra. Para mí, CD Projekt ha obrado mal y nos ha engañado a algunos de los usuarios que confiábamos ciegamente en ellos. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Si hubieran enseñado The Witcher 3 desde el principio, como lo vamos a ver ahora mismo... Nadie diría nada. Sí se diría, porque diría lo mismo de que el PC... Con la versión de PC podría ser un poco mejor, pero no habría lo que está pasando ahora. Eso, desde luego. Y luego está el tema de... A ver... es que The Witcher 3, al final, como dices, yo creo que va a ser un gran juego. Seguramente será un juego mucho mayor a nivel jugable que The Witcher 2. Seguramente volverá también a tener un tamaño... O sea, las horas que dio The Witcher 1, porque The Witcher 1 a mí me duró por lo menos el doble que la segunda parte. Y yo creo que todo lo global va a ser un juego... No más redondo, porque eso no lo hemos podido probar, pero sí más grande respecto a las anteriores entregas. Eso también hay que valorarlo, claro, claro. Está claro. Nada, yo iba a decir... voy a escarbar un poco en el pasado. ¿Sabes de...? Yo creo que esta fiebre de mostrar cosas, esto viene de cuando Sony, cuando intentó vender la Play 3, nos presentó aquel increíble Killzone 2, que salió relativamente indemne. Es verdad, se montó un gran follón, pero el juego salió y vendió lo que no estaba escrito. Vendió y la consola se empezó a vender como churros, y la gente tragó, pues las compañías han dicho, tragan con él, tragan con mi producto. Bueno, y a mí llamadme, no sé, yo no es que sea tampoco ingeniero informático, pero yo cuando vi ese video Witcher 3, que de hecho había incluso míticos GIFs con partes tochas del juego, yo dije, joder, esto no va a haber Dios que lo mueva. Pero lo dije en general, o sea, esto es mejor que la puta realidad. Es que podía haber hecho un crisis. O sea, a mí eso me parecía imposible a corto plazo. A largo plazo, pues probablemente sí. Pero a corto plazo, aquello me parecía una jodida perfección visual. No sé, yo... En lo más fondo de mí sé lo que pasa, que esto no lo puedes decir porque si no la gente se tira encima. Yo intuía que iba a haber un downgrade, seguro. Lo intuía, porque eso era demasiado. A ver, demasiado, es que cuando... Demasiado. Todo el mundo sabe que de la presentación a un juego, a la salida del juego, hay cambios. Pero claro, es que... Pero no es lo mismo, Oscar, porque incluso cuando se hizo The Witcher 2 y se lanzó, el juego era prácticamente idéntico al momento de su presentación, a los primeros trailers. Algunas cosas mejoraron, sí, como sí, sí. Ese filtro adicional que metieron, que era una pasada y tal. Sí, sin embargo, en este caso, vamos a ver, es lo que hablábamos antes. O sea, el juego, en el momento en que se hizo en 2013 ese anuncio, en el E3, en el momento en que se enseñó el juego, no sé si fue en el E3, perdona, igual fue en otro evento, no sí, estoy seguro. Sí, fue en el E3, sí. Bueno, en el E3 se enseñó un vídeo primero, sí. En el momento en el que se enseña el juego, ese juego está corriendo en un ordenador de altas especificaciones y demás, porque se ha comentado, y lo han comentado ellos, incluso CD Projekt, más de una vez, que ese juego se estaba moviendo en tiempo real, que era así el juego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo creo que descubren las specs de la consola, empiezan a trabajar con las consolas, porque las tres versiones, hombre, ojo, las tres se hacen al mismo tiempo, el lanzamiento es mundial y está planeado de la misma manera, y entonces dicen, mira, vamos a quitar cosas, porque, claro... Hacer un port no es tan sencillo como parece. O sea, cuando tú trabajas para otra plataforma, te tienes que adaptar a la otra plataforma, ya sea en su modo de trabajo como en otras cuestiones. Si quieres hacer un lanzamiento, tendrían que hacer dos equipos, ¿no? Que trabajaran al unísono. Y esas cosas cuestan mucho dinero, no son factibles. ¿Qué les sale mucho mejor? Pues hacer los tres una versión, meter un poco más de caña a la versión PC con algunos elementos extra, pero tampoco puedes meter el oro y moro. Yo creo porque que te cambia la estructura del juego totalmente. En 2013 ya deberían saber las specs de tanto de PS4 que de o tal vez no, porque a lo mejor no tenían un contrato de distribución cerrado. Es que esas cosas, y además el E3 normalmente suele ser un evento para... mirad, publishers, esto es lo que hay. De todas maneras, lo que quería comentar es que, claro... desde que se anunció The Witcher 3 hasta hace un par de meses, todo el mundo esperaba, y además por la saga que es, yo creo que deseaba que The Witcher 3 fuera realmente un referente a nivel técnico, y ese más bien era un anhelo nuestro que lo que realmente tenían preparado desde CD Projekt. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que la inspección de las consolas, es más, yo recuerdo que antes del E3 la presentar hubo un baile de rumores de especificaciones enorme de que sí, de DB5 Sony, que iba a llevar DB3, que al final habían cambiado en el último momento las especificaciones técnicas de la consola para hundir a la Microsoft. Después cambió, obrecleó el procesador de la consola pegando quedas atrás. Hubo cambios relativamente grandes en lo que son las consolas. Y aparte, bueno, yo creo que la mejor versión con diferencia, gracias al table mando y tal, va a ser la de Wii U, desde luego. Eso ya lo sabemos todos. Bueno, de todas maneras, yo quiero decir una cosa. CD Projekt comentó que hay margen de mejora. También es cierto que su primer trabajo multiplataforma en general. Sí, de lanzamiento. También, sí. Eso también conlleva unos riesgos para ellos. Dicen que ha dicho que hay margen de mejora y un futuro proyecto, que yo supongo que será el Cyberpunk. No, que no lo mancillen a los consoleros, que se jodan. Bueno, Only PC. Al margen de esa troleada. Only PC. Yo creo que hay margen de mejora y podrán hacerlo, no sé. Incluso con una supuesta enhanced pueden, a lo mejor, pueden bien, hacerle. Sí, siempre meten alguna mejora gráfica en las enhanced. Bueno, Oscar, foro. Sí, dice Denis el Azul, ya había ganas de programa y hoy voy a hacer una predicción. En el guión tenéis que vais a hablar de Regifilms y su vídeo. Yo ya vengo preparado con sus memes. Efectivamente, no ibas desencaminado, ¿eh? Sí, Zar PC dice, buenas noches, llevaba mucho tiempo sin pasarme... por el programa en directo, por temas de tiempo y me alegro de estar aquí una noche más. En cuanto al downgrade, me ha dolido, aunque lo empecé a oler hace tiempo ya con ciertas capturas. Pero las cosas como son, no hay downgrade que me calme el hype que tengo, jajaja. Este martes mi pene viajar al espacio. Denis el Azul dice: Grandia 2 lo tengo en PC, me costó 5 euros y luego lo volví a comprar por 2 para regalar. Me gustó mucho, pero nunca me lo acabé. Perdí mi partida guardada por culpa de un formateo de PC. Y yo estoy esperando el Akiba Strip, de lo raro que es. Seguro que me río mucho con este juego. Por cierto, PHF Ceramic pone las fechas de y los horarios de las conferencias del E3. ¿Qué más? Brutal Vomit dice: llegando tarde, pero aquí estoy. Nada de especial dinosaurios. Yo sigo esperando el especial barbudos que Oscar dijo hace mucho tiempo y aún nada. Ya no tengo barba. Denis el Azul dice: os recuerdo que el juego que os enseñé la semana pasada, Inazuma Eleven Go Cronstone, fútbol contra drones y otros dinosaurios, que no falte en el especial. Estoy dispuesto a colaborar si hace falta. Bienvenida sea la colaboración. PHF Ceramic dice: la pregunta que me hago es la siguiente, ¿pero alguien ha visto The Witcher 3 en calidad ultra en PC? Supuestamente yo vi hoy un vídeo comparación calidad ultra versión PS4 y dice, se contesta el mismo, no, si solo han enseñado la versión high para dejar a las consolas en no muy mal lugar. Yo creo que el vídeo que vi hoy, el comparativo, yo creo que sí que era la versión ultra. Y dice Brutal Vomit: una consulta, ¿no hay leyes que nos amparen frente a este tipo de engaño de enseñarte algo y luego hacerle un downgrade gráfico? No, hombre, por una razón. Cuando lanzan el vídeo, siempre pone pre-alpha, la versión final podría cambiar. Entonces, siempre hay, ya está. Lo que iba a decir yo es que siempre hay letra pequeña. Efectivamente. Donde sí que puedes pedir que te devuelvan el dinero o lo que sea, es si cuando compras el juego la descripción que viene es diferente a lo que te vas a encontrar. Correcto, mira, tengo un ejemplo que aún el otro día anduve jugando con él. No sé si os acordáis del Rogue Squadron, el Rogue Leader de GameCube, que te ponía en la carátula del juego totalmente en castellano, tanto audio como textos, y al final solo eran los textos, venía con el audio en inglés. Eso sí es denunciable, sí. Y eso... Porque eso, es el producto que estás porque comprando. Porque es el producto final y te lo está poniendo en toda la cara. Por otro lado... Qué buena época aquella en la que las versiones pre-alpha que nos enseñaban eran peores que el resultado final. Entonces decías, ¡buah, esto es una pre-alpha, va a mejorar, que saco el juego! Y ya no es así, ha cambiado esa tendencia, esa moda, ¿no? Ahora es al revés, es una putada eso. Recuerdo el caso este de supuestos de publicidad engañosa que estuvo a punto de avanzar, que fue el de Alien Colonial Marines. Es verdad. Que se montó bastante parda y de hecho hubo una denuncia. Pero bueno, en fin... Son cosas complicadas. Creo que Sony perdió una justamente sobre este tipo. Digo, perdió, ganó. Ganó la de Killzone Shadowfall, sí. Por el tema de resolución, sí. Al final la ganaron. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues hoy os traigo un remix de Resident Evil 2. completamente extraño, absurdo, asqueroso, sidoso. Pero bueno, mola ponerlo porque es una canción exclusiva del Complejo Holanda. Bueno, pues vamos con un poco de música de Resident Evil y volvemos enseguida con Souls y no Souls. Bueno, de Resident Evil les lo dicen. Thank you. banda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis escuchar todas las semanas en complejoanda.com, también desde iVoox y también desde iTunes. Más cosas. Nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, Complejo Anda todo junto, o a través de Steam en el grupo El Complejo Lambda. Somos mentores de Steam, entonces podéis seguir el contenido que aprobamos o desaprobamos, nuestras pequeñas reviews, que siempre van dirigidas al programa en cuestión en el que hablamos de ese juego, para que podáis escuchar directamente nuestro análisis, nuestro punto de vista. Más cosas, tenemos un canal de YouTube llamado El Complejo Anda TV. En este canal subimos todas las semanas contenido, secciones propias y pues cosas que de alguna manera pues añaden contenido al universo Lambda, ¿no? Es el universo Lambda. Sí, sí, el universo Lambda. Que es como el universo Marvel. Sí, pero es nuestro. Mejor. Pero en versión Lambda. Hasta tenéis un villano que soy yo. Efectivamente. Sí, pero eres más que villano, un antihéroe. No, eres el mítico. No, es el villano. Pero Gaspar es el mítico villano que a medida que avanza la peli y tal. Empatizas un poco con él, ¿no sabes? Que al final es entrañable. No, no. Empatizáis vosotros. Perdona, para mí Gaspar es como los Vengadores 2, la gente que esperaba ver el Easter egg de Spider-Man, sí, y al final no existía. Bueno, por otro lado, bueno, tenemos secciones propias en el Complejo Anda TV y también tenemos un chat, Complejo Anda todo junto en IRC Hispano, donde ahora mismo tenemos conectados a los siguientes usuarios: Anchoas, Bono reclama pósters a Fnac. Hiciste bien, David. Era tu puto póster, ¿eh? Dab1, Dante GTX, Denis Azul, Downgrade de Rivia. Es bastante bueno. Ducha, el anodínico dicotómico. Ese es un guiño del programa de la semana pasada. Sí. Fenris 131, Gerald Folla, el agua de los floreros. La dicotomía anodina Soti 2015. Tenemos también a Not Rich 3, Paco Goal, PC Master Fail, PHF Ceramic, mi nick va en dos partes, Rajoy en verano azul, Reggie a la mierda, Don Gradesoft. Se ha esforzado, pero no llega a ese punto de coña. Sonerone, The Lyric, The Reggie 3, Willis Nintendo. Este también lo he intentado, ¿eh? Es que es difícil. Es complicado, es complicado. Y Toraz. Señor David, Solz y no Solz de esta semana. Bueno, hoy traigo algo que se me olvidó hacer en el otro programa. O sea, en el otro programa hablamos tanto que al final se me fue el santo al cielo. Y es un consejo que os iba a dar, ¿os acordáis? Un consejo de abuelo cebolleta. Y al final, por la presión del tiempo y por el ansia de comentar cosas jugosas, pues, joder, se me fue. Pido perdón. Más viejo. Que realmente me da igual que me perdonéis o no. Pero bueno, hoy voy a comentarlo. Además, va a ser lo primero para que no se me olvide. Después traigo un nosol de la hostia, Jorge. Este es un nosol que no admite discusión. Es un nosol de la hostia. Para mí. Un nosol rotundo. Rotundo. Yo acepto opiniones. Es posible que alguien le vea algo positivo. Para mí no tiene nada positivo. ¿Es hostia como algo sacrílego o hostia de golpe? Algo sacrílego. Algo incluso sacrílego. Herético y dicotómico. Y que llega al nivel de anodino. De anodino, hostia, sí. No, anodino no sería. Porque si es dicotómico, no es anodino. Y sinérgico. Y después, por último, traigo un sol. Un sol de un juego que, de un proyecto, podríamos calificar como indie, si es un proyecto indie, que a mí me ha emocionado, a pesar de su deliberada cutrez. Después os explicaré en qué consiste esto, porque tiene su juego. Es posible que Jorge ya lo conozca. A lo mejor sí. Víctor, pero es un proyecto bastante curioso. Bueno, vamos a empezar por el consejo de Abuelo Cebolleta. Veréis, la semana pasada me pasó algo curioso. Me pasó algo curioso a la par que... Bueno, no desagradable, pero un poco joder, tío. Me acuerdo de Gaspar, además, porque tiene que ver con Walking Dead. Con el juego, lógicamente. Sí. El caso es que, como sabéis, ahora está muy de moda hacer capturas de pantalla. El que vaya por mi perfil de Steam verá que solo hago capturas de pantalla. No hago otra cosa. Tengo 2000 capturas de pantalla. Joder. O algo así. Es algo que me obsesiona, capturar ese momento, no sé, dramático, emocional o dicotómico. Y después también está el caso, creo que igual incluso se actualizó para poder hacer también capturas de pantalla. Y PS4 es una opción que ya tiene, que puedes compartir en Twitter y Facebook. Es el puto acabose, ¿no? El caso es que el otro día me pasó algo curioso. Claro, ¿cuál es el peligro de hacer capturas de pantalla? A ver si sabéis si vuestras mentes qué tal funcionan, compañeros. Yo lo sé. ¿Cuál es el peligro, Jorge o Óscar, Gaspar, Víctor, de hacer una captura de pantalla de un juego? ¿El peligro? Yo diría... ¿Qué peligro puede haber? Puede haber varios peligros. Vamos a ver. Dime cosas. A ver, te voy a decir un montón de cosas, a ver si me acerco, ¿vale? Sí. Por ejemplo, que tengas algo abierto... Que te pueda joder. Como porno, es decir, por ejemplo. Como porno o algo así. Bueno. Otra cosa es que se vea tu perfil de usuario y lo subes a internet y luego te entra un montón de gente a trolear. Tío, es que tú estás yendo a lo imposible. Vete a lo más previsible, Víctor, tío. Que la caigas. A lo más. Uf. Jugando. Que le estés No. ¿Qué peligro puede haber cuando tú digas y dices, guau, voy a mirar lo que ha pasado, la hostia, voy a hacer una captura de pantalla? Spoiler. Exactamente, ahí está, Gaspar, has estado atento. Vale. O sea, los putos spoilers. Entonces, el otro día, bien es cierto que la persona que la subió, no, tampoco una captura, vamos a decir, que te jodiese la experiencia. Bueno, era el prota encañonando a una niña. Lo que pasa es que la niña tampoco se veía muy bien, esto hay que decirlo. Hablamos y tal, yo dije, hombre, cuidado y tal. No hubo ningún problema y la captura en sí tampoco era especialmente dañina, pero yo recuerdo meses anteriores una captura de pantalla de Alien Isolation, que sí era un spoileraco de la hostia. Por fortuna ya había acabado el juego, pero yo le dije, oye, cuidado, porque esta captura es un puto spoiler de la leche. Más aún para la gente que le gusta la saga Alien, las películas. Esto es como descubrir, como joderle, pues, digamos, el secreto principal del juego, ¿no? Y también hace 3 o 4 semanas me pasó algo parecido con Bloodborne. En un momento en el cual es un, digamos, casi un punto sin retorno, y otro hizo una captura de pantalla de ese momento, ¿no? No veas capturas de pantalla. Claro, pasa que el peligro de eso, de subirlo en Facebook y Twitter, claro, es que tú a veces pues vas pasando por tu perfil y tal, vas viendo y... Te digo una cosa, David. A mí me hacen un spoiler de algo, bloqueo inmediato. También es otra opción. Nunca más. Pero Jorge, te lo has comido igualmente. Eso sí, te lo has comido. Pero esa persona no me va a volver a joder. Sí. A ver, vamos a ver. Mi consejo es que cuidado con lo que subís y cuidado con lo que veis. Mucho cuidado. Yo sé que no hay mala fe. Yo sé que hay mucha gente que se emociona y dice, bueno, es la hostia, quiero capturar este momento porque es el mejor de mi vida. ¡Pum! Captura y lo sube y no se da cuenta, evidentemente, de que eso le puede joder la experiencia a otros. Así que ese egocentrismo, que no tiene mala fe, ese egocentrismo de, guau, tío, es que estoy disfrutando muchísimo, quiero compartirlo con el mundo. Cuidado, tened un poco de diligencia. Diligencia es otra palabra que voy a usar mucho para que la aprendáis. Y a ver con lo que subís, ojito con lo que subís, porque podéis joder un juego a más de uno. Óscar. Yo generalmente cuando subo capturas en Steam lo hago más que nada del primer nivel, después sí. Ya me olvido de hacer las capturas porque ya estoy metido enfrascado sí. En el juego. Sí. Pero claro, si las haces del primer nivel o de la primera cinemática, pues tampoco corres problema. Y aparte Steam tiene el filtro anti-spoilers, para... Sí. Que está muy bien, además eso incorporaron más adelante, porque se dieron cuenta de que había gente que subía cosas comprometidas. Y bien, es cierto, puedes meter un filtro y, oye, si alguien quiere ver esa pantalla, pues que lo vea bajo su propio riesgo, ¿no? Bien, eso como consejo de Abuelo Cebolleta. Pasemos al Nosold Supremo de esta semana y tiene que ver con Konami. Parece que se ha medio confirmado lo que os decía hace, bueno, no sé si la semana pasada o hace un par de semanas, que Konami se está reestructurando y está apostando por otras vías diferentes, ¿no? Antes os comentaba las máquinas tragaperras, las pachinko estas, y también el mercado de móviles. De hecho, Konami, que parece Internet Explorer, ha dicho lo siguiente, bueno, el futuro de los videojuegos, no ha dicho futuro, pero prácticamente ha dicho que el mercado de videojuegos está en los teléfonos móviles, ¿no? Como si fuese el futuro. Bueno, yo voy a decirle un par de cosas a Konami. La primera es que el mercado del móvil en el videojuego no es el futuro, ya es el presente. De hecho, bueno, es el presente y es el pasado. Es decir, el mercado del videojuego en el móvil ya se ha visto de forma exponencial, que ha crecido mucho y que es muy importante y que mueve mucha pasta. Porque a día de hoy los smartphones están a orden del día. Cualquier persona tiene un puto smartphone y es potencialmente un jugador. O sea, no hace falta ser Konami para ver eso. Es decir, llegan un poco tarde a todo esto, ¿de acuerdo? Y lo segundo es que existen compañías como Square Enix que tienen la capacidad para alimentar ambos mercados. El mercado del videojuego tradicional, con bastante éxito, me atrevo a decir. Y también el mercado móvil, también con bastante éxito, ¿no? Es decir, que creo que es compatible una cosa con la otra. Pero bueno, aquí hay otro debate que yo comentaré ahora, después de que hable en Oscar y quien quiera hablar. Bueno, Oscar y Gaspar. Oscar. Konami se la va a pegar. Probablemente. Konami se la va a pegar. Probablemente. Porque Square ya viene de donde va ahora Konami. Sí. Y justamente ha anunciado Dragon Quest 8 para 3DS porque la versión para teléfono móvil se ha pegado una hostia brutal. Cierto. Bueno, perdón, Gaspar, Jorge y Víctor. Pues yo no estoy de acuerdo. Habla. Yo estoy emocionado con la idea de jugar un Suikoden 6, por ejemplo, que es una saga que me encanta. Sí. En mi tablet. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si tú en la puta vida has jugado en tu tablet. En serio, mira, es que eres no veis cínico. Las posibilidades de esas pantallas táctiles. Bueno. Está siendo irónico, procesador. Yo... Es igual, imagínate un Zoe 3 con ese control delicioso de tablet. Tú imagínate ese juego con la cantidad de comandos que tiene. Gaspar, tiene que ser increíble el manejo contable. Gaspar, ya sé que tu espíritu irónico, pero te advierto que hay mandos para las tablets y demás. No que valen 80 que pavos. Pero eso es más que algunas pero eso tablets. Es para casual, ojo. Joder. Hay que usar la táctil. Sí. Yo y creo aparte que con Unity quedará muy bueno. Estoy subestimando, muchísimo a Konami. Porque vosotros yo no subestimo, ¿eh? Pensáis en Konami y estáis pensando en el Konami de los últimos 20 años, a lo mejor. Y no estáis pensando en el Konami de los arcade. Que era la reina de los arcade. Y los arcade, no. En teléfonos, es lo que mejor funciona. Los sí. arcade, los arcade la en reina. Japón, sobre todo. Es la reina son... Taito y Konami. Son las dos. No. Y Sega. Namco, Sega y. Taito, Konami y Sega. Bueno, tío. Las máquinas más míticas son de Namco de toda la vida. Y eso lo sabe hasta el señor. Un pequeño paréntesis antes de que tú intervengas, Víctor. Os recuerdo que Konami se ha retirado de la bolsa de Nueva York. Y parece que ahora se centra casi de forma, no exclusiva, pero prioritariamente en el mercado japonés. Víctor. Yo quería comentar de Konami. Que se comenta, las malas lenguas dicen, que el actual presidente de Konami sí. es un pedazo de cabrón. Pero sí. Pero un hijo puta integral, ¿eh? Pero, que dicen que el tío se propuso joderle la vida a Hideo Kojima. Sí. Eso ya lo hablamos aquí. Sí. También se comenta que la compañía, algunos de los directivos están muy preocupados por el rumbo que está tomando este tío. Dicen que está como una puta cabra, etcétera, etcétera. Yo pues solo dejo esa información. La compañía ahí. No es suya, pero casi. Hombre, es el que manda, el que toma las decisiones. Y aparte es el fundador, uno de ellos. Ah, lo que comentaba Jorge antes, yo estoy de acuerdo con él. O sea, yo la idea de pensar de manejar un Super Protector en una táctil es delicioso. Un Super Ghost Goblin en táctil tiene que ser un manejo exquisito. Bueno, Gaspar, ya te quedaste, o sea, en ese modo y sí, me sí, parece sí. que. O sea, yo veo las posibilidades de las tablets y los móviles y no tengo ningún problema. Sí, Jorge, sí. Te está pienso mirando. Que los arcades Jorge, encajan está, muy bien está, pues, en esa mirando jugabilidad con mala cara. Sí. Pues. Te van a callar la puta boca, los de Konami. Eso lo verás. Puede ser. Yo creo que no. ¿Sabéis lo que yo pienso de todo esto? Voy a ser sincero por una puta vez en mi vida, porque siempre miento. Konami ha sido derrotada. Y ahora huye. ¿Por quién? Por la competencia. A la merced de las heridas. O sea, el otro día, ayer comentaba con mi amigo Robert de Game. Un saludo si nos está escuchando. Yo hablamos de Konami y tal. Y yo le pregunté, oye, Robert, tío, ¿y cuánto venden los Pro Evolution Soccer los últimos años? Y me dijo, exagerando, ¿no?, que por cada copia de Pro Evolution se venden 100 cifras. Claro, pensad ahora, hablando del mercado tradicional de videojuegos, el mercado que a nosotros pues más nos gusta, ¿qué tiene Konami realmente? ¿Qué tiene? La saga Metal Gear, que sale una entrega cada 5 años. ¿Los planes de Konami? ¿Los? No, no, era Capcom. Los Pro Evolution Soccer están de capa caída, pero además van a peor cada año. La saga Castlevania, que también sale cada X tiempo, y por desgracia, los Osado 2, pues no ha sido el éxito que se esperaba, ya comentó yo. O sea, son sagas quizás a muy largo plazo. Konami no ha sabido aprovechar bien sus IPs, bueno, y Silent Hill mejor no hablemos, porque ya Silent Hill con el tema de PT ya es, vamos, para mear y no echar gota. Ya te digo. O sea, Konami no ha sabido administrar sus sagas y tampoco ha sabido, de alguna manera, pues en esos periodos largos de tiempo de desarrollo, crear otras IPs que permitan amortizar esa inversión. Konami se ha dormido en los laureles y se ha ido a la puta mierda. Y ahora, pues, hacen la excusa esta de que el mercado de los videojuegos está en los teléfonos móviles. No, está, es evidente que está ahí, pero es compatible con el mercado tradicional. No sé si alguien va a decir algo más. Yo voy a acabar con lo último. Os decía, para mí el sol supremo de esta semana, el sol supremo es un juego, y esto va para vosotros, Víctor, Jorge, bueno, para ti Jorge igual no, es el juego Backing 1995. ¿Habéis escuchado hablar no, de él? No, no, cuéntame, sí, primera bueno, noticia que tengo, ¿eh? Os va a interesar, bueno, a ti Jorge es posible que no, porque este juego es un homenaje a la época de Saturn y PlayStation, al survival horror de aquella época, a la Unidad Dark, Resident Evil, Silent y Silent Hill, efectivamente. De hecho, una imagen publicitaria de las que han sacado es el personaje mirando hacia una ventana. Sí. Que es como si llegaras al primer bar en Silent Hill y te pones a mirar al exterior por la ventana. Eso es. Claro, pensé, bueno, ¿y qué tiene de especial? Bueno, tiene de especial de que gráficamente homenajea estos juegos hasta un límite enfermizo. Ves pixelacos del tamaño de mi ojo, ¿no? Es decir, que pones el dedo y te cortan. Un control deliberadamente ortopédico. Hoy vi un video gameplay y estaba el tío hablando del desarrollador y dijo: no, no, este juego no es compatible con los stick analógicos porque no existían en esa época, ¿no? Entras con la cruceta son muy, y te jodes. Son muy puristas, tío. Y después el combate también es horrible y los enemigos. Es más, yo creo que este juego en realidad va a ser el único caso que mejore con la versión final. Porque para mí, o sea, era incluso más cutre que los juegos de aquella época, o sea, como que fueron un paso más hacia atrás, ¿no? Como peor que el de Silent Hill, por ejemplo. Sí, sí, sí, o sea, yo creo que es como al estilo el primer Alone in the Dark, el primero. Pues a mí me parece guay. Que ah, no, no, a mí también, a mí me encanta, sí, a mí también, me emocionó bastante verlo. Me gusta que hagan esto, tío. Sí, sí, pero bueno, ojo, también os digo una cosa, hombre, hay cosas que quizás deberían pulir un poquillo, sobre todo el tema del control, ¿vale? Más allá de que gráficamente su estilo. Sí, Víctor, sale en Vita, PS4 y PC. Vita al fin recibe. ¿En Vita? David, sí. A mí, la verdad, me has alegrado con este sí, con sí, esta noticia. No conocía este juego y me parece. Es que, me parece entrañable que haya gente que haga un juego de estas características. Sí. Sobre todo porque ya somos muchos que hemos vivido esa época y que vemos estas cosas con cierta nostalgia y regusto, ¿no? Incluso las cámaras. Sí, las cámaras escogidas también, son muy de la época también, ¿eh? Sí, sí. Gaspis. Quiero comentar. Pero ese control es que era parte de lo que era un survival horror. O sea, si hoy en día te pusieran un control actual, si un Silent Hill lo remasterizaran, por ejemplo, sí, pusieran un control actual, sería un paseo seguramente. Porque bueno, sería mucho más fácil esquivar, matar y las de Dios. Bueno, parte del encanto de Resident Evil, de los clásicos, sí, era el hecho de esa mierda de control, de habituarte esos 15-20 minutos hasta que te acostumbrabas que te comía cualquier zombie que vieras por la pantalla. Hay otra cosa que explica el por qué se controla con el cruceta y no con el stick, que se vio en Resident Evil HD Remaster, es por los cambios de cámara y también los cambios de perspectiva y dirección. Pero bueno, de todas maneras, ojito, también tienen que pulirlo un pelín para que la experiencia no sea tan ortopédica a mi modo juego. Gráficamente sí, yo creo que siga siendo así, incluso peor, porque me encanta. Pero bueno, un ojito, al final, que yo creo que tiene que pulirlo un pelín. Pero ya está, se acabó. Bueno, el juego se llama Backing 1995 y ahora nos vamos con más cosas sold porque nos vamos a handgames.es, Jorge. Pues sí, tenemos varias ofertas. La primera es Lucius más Lucius 2 más Deadly Premonition para PC a 8,90 en Steam. Las instrucciones aquí. Valkyria Chronicles a 6,79, buen precio para un juego que lleva poco tiempo relativamente en el mercado en PC. Dragon Age Inquisition para Play 4, 34€. Battlefield 4 para Play 4, 15€. Y para Play 3, 10. Luego tenemos el NBA Jam On Fire Edition para Play 3 a 3,25. Vamos a ver. El Bioshock Triple Pack con los 3 Bioshock a 9,34 para Steam. South Park, The Stick of Truth, a 9,99 en Steam. Y bueno, luego tenemos un videojuego gratis en Steam, el Frozen Hearth, que tenéis las instrucciones para adquirirlo aquí. Y hasta aquí, de momento. Y hasta aquí las ofertas. Ya sabéis que podéis consultar más ofertas en la aplicación para Android y para iOS de handgames.es. La aplicación se llama Handgames. Y podéis, pues eso, seleccionar las plataformas que os gusten y recibís notificaciones en vuestro teléfono móvil cuando se produzca alguna oferta. Para más información, handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Gaspar. Por cierto, algo en relación con esto, ese modo de Dota. Sabéis que en Steam hay ofertas de Capcom, 80%, ¿no? Claro, pincho ofertas de Capcom, a ver qué hay. Resident Evil Revelation 2, 2,99 ponía yo. ¡Hostia! Me lo voy a pillar. Claro, cada capítulo. Espera, pincho y en la descripción no te indica que es solo un capítulo, o sea, te pone no sé qué, no sé cuánto, y yo, hostia. Y me fijo abajo, que viene remarcado y pone: complete vos, 40 pavos y ya viene. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Y yo, hijos de puta, casi pico, cabrón. O sea, te lo ponen en plan trampa para que compres ahí, te ciegues y. ¡Qué hijos de bastardos puta son, joder! Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias, Gaspar, por tu aportación. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y aquí estamos preparados para análisis de este juego, esta aventura que vuelve a los tintes clásicos de Point and Click, Jorge. Efectivamente, una aventura que tiene sabor, pues qué deciros, de los 90 incluso. No por su temática, pero sí por el estilo de juego. Broken Age es un videojuego aventura gráfica Point and Click de las de toda la vida. Juego típico. De estos que hacían pues en la época de LucasArts y tal, pero traído a nuestra época y con ciertas mejoras que lo pues que le dan una nueva vida a este género. Voy a preguntar, ¿hay algún animal de granja, cabra o algo así que incordie también? Hay animales que incordien, sí. Bueno, este juego nos pone en la piel de dos personajes muy diferentes, de mundos muy distintos, que se llaman Shay, que es el chico, y Bella, que es la chica. Os voy a comentar un poquito el argumento de cada uno de los personajes, porque cada uno tiene su propia historia, y por supuesto en algún momento esas historias confluyen, ¿no? Bueno, Shay es un chaval, un adolescente, que vive en una nave espacial. Una nave espacial de última tecnología en la que dos androides, no diría, inteligencias artificiales le cuidan. Y bueno, quiere que le llamen mamá y papá. Aunque el chaval, consciente de que son máquinas, pues no se niega a hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Estas inteligencias artificiales le sobreprotegen. Hacen que el chaval no pueda salir al exterior de la nave nunca y dedican su vida a hacerle todas las cosas. Pues que le dan de comer el desayuno, evitan que se haga daño, le esconden el cuchillo para que no toque cuchillos porque es malo, que se puede cortar, cosas así. Y en el día a día, Shay se dedica a hacer simulacros de misiones que no llevan a nada. Misiones en las que se supone que él es el héroe, pero que realmente son simulaciones creadas por las computadoras para tenerlo entretenido y para que sienta, de alguna manera, se sienta especial. Claro, tú te pones en la piel de Shay y lo que le ocurre a este chico es que lleva, pues no sé si tiene 14 años, lleva 14 años de su vida haciendo todos los días lo mismo. Las mismas misiones que le mandaba la madre y claro, cuando eres un niño esas misiones que, por ejemplo, salvar... Hay un tren en movimiento y tienes que salvar a los que van en el tren. Que son unos peluches que hablan. Y entonces, pues de niño, le hacía gracia eso. Pero cuando ya es adulto, eso ya, pues... Cuando ya es un adolescente, pues ya estás hasta los cojones de eso. Es un chaval que es bastante inocente porque nunca ha visto el mundo exterior. Y bueno, durante uno de estos simulacros... Es que esto es muy inteligente porque... Para poder descubrir esto, tú tienes que, digamos, ser un poco agudo, y es donde empieza la historia. Durante unos simulacros, Shay hace una cosa que no estaba en el plan, que no debería hacer, y acaba pues en un sitio donde descubre la presencia de un pasajero que no estaba controlado, o sea que digamos que está fuera del sistema. A partir de aquí no comentaré nada más, simplemente que Shade descubre una verdad y se supone que tiene ya un objetivo, ¿no? Un objetivo para por fin poder ver el mundo exterior, que es lo que tanto anhela. Jorge, solo voy a decir una cosa. El juego, como la mayor parte de juegos de Double Fine, destaca por el humor, ¿no? Pero a mí una cosa, hablando del evento este de tren, vamos a ver, tú puedes hacer que la parte de tren, estamos hablando del principio del juego, puedes hacer que en lugar de cumplir la misión que deberías cumplir en el tren, que digamos que hay un trozo de vía que se ha soltado y tienes que llegar de un impulso al otro lado, ¿no? Tienes que activar un puente. Sí, tienes que activar un puente. Pues en lugar de hacer eso, puedes no hacerlo. Deliberadamente, además, ¿no? Porque estás tan hasta los huevos de hacer en toda tu vida lo mismo una y otra y otra y otra vez que te apetece probar. Y entonces, vamos a ver, los diferentes robotitos son robots que te ayudan y están tal. Hechos que, de crochet, de, sí, que de ganchillo. Están hechos también por la inteligencia artificial de madre, ¿no? Y tal. Pues todos esos robots, digamos que intervienen en tus misiones y hacen de tu tripulación, de la gente. Y entonces llega un momento en que te echan una mano siempre a que cumplas tu objetivo de la mejor de las maneras. ¿Qué pasa? Que cuando fallas a propósito en esta misión de tren, caes al vacío, ¿no? Y resulta que mientras están cayendo, los bichos estos temen por su vida porque están cayendo al vacío y tal. Y van gritando mientras caen. ¿Pero por qué lo has hecho? Si era muy fácil, podías hacerlo. ¿Por qué nos haces esto? Y tal. Y esa hostia, es que ese momento fue cojonudo. No, a ver, no pasa nada y tal, pero fue cojonudo. Tiene ese tipo de bromas el juego, ¿verdad, Jorge? Efectivamente. Bueno, pues paralelamente a la historia de Shay, nos encontramos con Bella. Es curioso porque el juego nos permite escoger qué historia comenzar. Nos encontramos con Bella, que es una chica que vive en un pueblo. Creo recordar que el pueblo se llama Villa Sacarosa o algo así. O sí, creo que era Sacarosa o sí, Sacarosa. Y el caso es que esta chica empieza el juego y celebra una fiesta en su honor. Una fiesta que pronto descubres el porqué. Es una fiesta para una festividad que se llama el Día de la Doncella. Cuando tú preguntas sobre este tema, descubres lo que es que las familias, digamos que ceden a su hija mayor para que un monstruo gigante llamado Mog Chotra se la coma. Engulla a su hija a cambio de no devastar la aldea. Esto está muy bien porque, bueno, Bella evidentemente no le apetece que le coman y les propone a su familia el tema de ¿y por qué no nos cargamos al monstruo y así nunca viene por nosotros y yo sobrevivo y todo eso? Y la familia como que quiere respetar la tradición y todo eso, están dispuestos a que su hija muera. Y bueno, ante esto pues Bella se encuentra ante el bicho, ante la situación de que va a morir, y urde un plan para poder salvarse de esto. Consigue salvarse in extremis y sale volando en una especie de pájaro que aprovecha para la situación, una especie de gaviota gigante que le lleva. A partir de aquí empieza la historia de Bella. Y bueno, no os comento más, esto es principalmente el principio de la historia, los primeros giros para que entendáis por dónde va a ir, pero es una historia que tiene cambios muy inesperados. Por ejemplo, bueno, está dividida en dos actos, aunque el juego ahora está todo junto y no hay división de actos. En su día, cuando salió, pues sí que la había. Y el terminar el acto 1 es una revelación acojonante. O sea, ocurre algo en la historia que hace que digas, hostia, esta historia está bastante bien. Y que quieras seguir jugando para saber más. Iba a decirte, esos cortes son muy bruscos, o sea, se nota que el juego estaba pensado en partes. Si eres observador, la transición es... Si eres observador lo notas, porque es como ver el final de un juego. O sea, es una cosa, es un giro muy fuerte de guión. Lo que pasa es que directamente ya te pasa la siguiente escena. Entonces tú ya no sientes eso, no sientes un corte brusco. Yo me di cuenta porque vi que era un giro tan fuerte que dije, ostras, voy a comprobarlo. Y busqué en internet y sí, efectivamente era el final del acto. Bueno, una historia que destaca por los diálogos. Diálogos muy inteligentes a veces y con mucho humor. Me recordó mucho a la época de Monkey Island. Es cierto que Monkey Island es un juego mucho más absurdo en cuanto al humor. Pero este juego, Broken Age, conserva muchas de las cosas de los Monkey Island. Y de hecho yo creo que tiene algún guiño. No a Monkey Island en concreto, pero sí a las aventuras de esa época, ¿no? A mí me gustaron mucho, por ejemplo, los personajes secundarios. Ahí es que hay de todo. Me hizo mucha gracia uno que era un leñador que dice que oye a los árboles, que los oye hablar y que está aterrorizado, tiene la casa toda cerrada porque tiene miedo de que los árboles se vengan de él porque es leñador. Joder, qué grande. Y el caso es que el fulano es un hipster, pero del carajo, ¿eh? O sea, ya aprovecharon al leñador para cogerte el estereotipo de hipster, sí, de gafapaster. Aunque no tiene gafas de pasta. Pero el caso es que el tío te empieza a decir, ves una obra de arte allí y te dice, ah, esto es arte moderno y tal. Y el tío está orgullosísimo de su obra de arte, pero tú puedes convencerle de que es una mierda. Y entonces, cuando le convences, te la regala porque quiere deshacerse de ella. Y es muy, muy cínico el tío, ¿no? Más adelante, cambia de profesión. Ya no es leñador y es otra cosa. No voy a revelar qué es, para no dar muchos detalles. Pero el caso es que es muy gracioso porque ves lo cínico que es ese tío y que es todo fachada. Porque luego pasa mucho en este juego que cuando un personaje oculta algo, se lo notas, ¿no? Es la gracia que tiene, que intentes descubrir qué es lo que oculta el personaje. Y este tío oculta que realmente se las da de sofisticado, pero es un pringao, que lo que quiere es ganar pasta y que no tiene principios, ¿no? Está muy bien cómo están hechos los personajes. Y bueno, como este hay un montón, o sea, es cierto que no hay decenas y decenas de personajes, pero los pocos que hay, que a lo mejor son 20 o así, están muy bien hechos. Y llegas a empatizar con ellos, incluso. Contaría más historias, es que el problema es que son spoilers y prefiero que cada uno lo disfrute. Porque hay personajes que joder, es que te ríes porque con las conclusiones de sus historias, ¿no? Bueno, lo que trae este juego a nivel jugable, que a mí me pareció una maravilla esto, es el hecho de que en cualquier momento de la historia tú puedes coger, te vas a donde tienes los objetos y hay un icono que es el icono del otro personaje. Y tú puedes cambiar a la historia del otro personaje en tiempo real. Es decir, que estoy jugando con Shay y me he atascado y no puedo avanzar, pues cambio y juego un poco con la otra y cuando me apetece otra vez vuelvo a Shay. Es una cosa muy interesante. Es como, me recuerda mucho el tema de Final Fantasy IX, las secuencias en tiempo real, que era que tú le dabas a Select y podías ver lo que hacían otros personajes a la vez que estaba ocurriendo lo otro. Pues es lo mismo, solo que más interactivo. Es decir, yo estoy, por ejemplo, estoy en la nave espacial con Shay y digo, oh, voy a ver qué hago con Vela. Y cambio y juego con Vela. Como en GTA V. Donde lo había dejado, como en GTA V, es eso. Aplicado a aventura gráfica. ¿Por qué valoro tanto esto? Porque en las aventuras gráficas siempre son unidireccionales, prácticamente. O a veces, como en el caso de ¿cómo se llama este juego? Joder, que tan famoso. Una aventura gráfica. Broken Sword, exacto. Uh-huh. En Broken Sword hay dos personajes y vas cambiando, pero no cambias cuando quieres, cambias cuando te lo manda la trama. Aquí no, aquí cambias cuando quieres. Y me pareció original porque, yo qué sé, yo me canso de un solo personaje, pues cambio. No sé, es interesante esto. Iba a decir, hiciste una apreciación de GTA, no lo jugué, pero si en Zero se podía hacer algo parecido, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que Resident Evil Zero ya eran dos personajes que estaban, en la mayoría de casos, uno pegado al otro. Entonces, sí, bueno, más, pero había más momentos que sí. Sí. Digo yo, Jorge, ¿es posible que tú como personaje puedas acabar su historia y el otro pues quede pendiente? Sí, en el acto 1 yo lo hice así. Yo pensé que no sabía que tenía eso. De hecho, lo descubrí cuando llevaba 10 minutos de juego. Pero va, dije, ya que estoy con este, me lo acabo con este. Me acabé el acto y luego lo que pasa es que es como que se queda parado en el último sitio al que llegó, como que está, no esperando, pero como que ha llegado a un punto muerto y no puede hacer nada más. Y entonces, hasta que te acabas el del otro, pues eso. Pero no sé, yo lo veo esto más como una función para cuando te aburres de uno, darle a otro. O sentir el sentir que está, que las dos cosas se hacen simultáneamente, ¿no? Sentir eso. En el acto 1, esto no es muy determinante, pero en el 2 hay muchos puzzles que es necesario que descubras las pistas en la partida del otro. Es decir, por ejemplo, hay un puzzle que es muy cabrón, o sea, es un puzzle muy hijo de puta, el más hijo de puta del juego, que es que hay unos robots que tienes que configurarlos con unos cables. Pues para saber qué tipo de configuración utilizar, tienes que buscar la pista, las pistas para hacerlo, en la partida del otro, o sea, en la historia del otro. Comenta, Gaspar. Nada, me voy a preguntar. O sea, por lo que estoy entendiendo, visitan escenarios distintos, no visitas un mismo escenario dos veces, ¿no? Hay veces que sí. Hay veces que visitas el mismo escenario dos veces, pero ese escenario ha sufrido modificaciones. Entonces, ocurre esto. Lo que te da a entender el juego con estos cambios, y, por ejemplo, solo puedes avanzar con la tía si descubres la pista para poder avanzar en el mapa del otro. Eso es viene muy ligado a la historia, porque es como si esos dos personajes estuvieran predestinados a tener algo en común, o como si, no sé, ya la misma portada del juego que ves partido a la derecha el chico y a la izquierda la chica, ya te indica eso, ¿no? Es como si tuvieran, no telepatía, pero no te lo dicen en ningún momento del juego, pero tú puedes llegar a pensarlo, ¿no? Buscándole lógica a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues me pareció muy original este tema, sobre todo el hecho de que, joder, yo me atasqué y digo, hostia, pero es que es imposible, no encuentro de ninguna manera la pista para poder avanzar aquí. Y digo, va, venga, voy a jugar un poco con el otro. Y estar jugando y digo, hostia, si es esto lo que necesitaba. Y vas al otro. Es muy curioso. Bueno, es un juego que tiene una duración decente. Es verdad que este juego era muy caro para la duración del primer acto. Cuando salió el primer acto, a la gente le decepcionó porque este juego duraba entre 5 y 6 horas. Y pagar entre, no sé si eran 12 o 15 euros por un juego de tan poca duración, teniendo en cuenta que es una aventura gráfica, que no es un juego que puedas rejugar y que te satisfaga de la misma manera. Por ejemplo, el Bastión, creo que era corto el juego, pero el Bastión lo puedes jugar más veces porque es divertido. Pero esto, una vez has superado los puzzles, ¿qué vas a hacer? Pues sí que era desproporcionado, pero ahora con el acto 2 dura entre 10 y 12 horas, lo cual es una duración bastante decente para el precio que es, creo que anda por 12 euros y tal. Bueno, deciros que este juego salió por crowdfunding y habían ganado mucho dinero, un millón y pico o algo así. En su momento era el récord. Y claro, los que pusieron la pasta se quejaron mucho de que le sacaran el juego dividido en actos y del hecho de que el primer acto fuera en cierto modo decepcionante porque la dificultad era demasiado sencilla y por otra parte era muy corto. El primer acto es un paseo, excepto alguna cosa muy pronunciada, muy determinada, no ves dificultad. Sin embargo, el segundo acto es muy cabrón, ¿eh? Hay veces que yo me he atascado varias veces que es que no lo sabía. Por ejemplo, en el puzzle que os digo, el puzzle ese de los cables es la cosa más hija de puta que he visto en un juego de este tipo. Bueno, no, he visto cosas muy cabronas, pero se equipara a las cosas cabronas que he visto. Y bueno, en general es una dificultad que está bastante bien medida. O sea, no te encuentras las cosas difíciles de verdad hasta el final. Y lo que pasa es que comete el error de todas las aventuras gráficas, que hay veces que los desarrolladores entienden que tú vayas a adivinar algo, ¿sabes? En plan, tú piensas como jugador, ¿cómo cojones iba a adivinar yo esto? Pues esto, hay un caso concreto en el que sucede y que, bueno, que jode un poco. Justo Brutal Vomit, una de las preguntas es, ¿te deja mucho a la deriva o te dan pequeñas pistas para avanzar? Hombre, las pistas, yo creo que te dan bastantes pistas. O sea, si tú clicas muchas veces en un objeto, en un personaje o tal, ya te dejan entrever algo, ¿verdad? Te dejan entrever algo, o incluso si tú tienes, tienes una habilidad de deducción más o menos decente, pues ya te vas dando cuenta de, oh, me acaba de dar esto, ¿para qué puedo utilizar esto? Pues empiezas a pensar en el entorno y dices, ah, vale, se lo doy a este otro y no sé qué. Una de las primeras veces que Jorge se puso a jugar a este juego, yo creo que la primera vez, fue la primera, mejor, pues estábamos con él, el señor Popowski, nuestro amigo y oyente de Complejo Anda, y estaba yo también, ¿no? Y entonces Jorge se puso a jugar y un poco como solía pasar en las aventuras clásicas, ¿no? Entre todos, pues intentando descubrir, pensando todos juntos en las soluciones a los problemas que se nos iban planteando. Eso es trampa. Fijaos, eso es lo bonito, ¿eh? Fijaos en una cosa, que Popowski es un tío que las aventuras le dan por culo. Sí. Pero que el tío se enganchó directamente a la historia. Tiene esa magia este juego, ¿no? Es que la historia es muy buena y el guión es excelente. Está muy bien trabajado. Bueno, realmente no hay mucho más que contar de este juego, sin hacer spoilers. Una buena historia, un sistema de juego point and click de toda la vida. Yo, para poder avanzar, tengo que darle a tal personaje tales objetos o combinar objetos entre sí y luego... Es así, consigues las llaves y vas pasando. Las llaves, que puede ser cualquier objeto, ¿no? Un juego cargado de humor. Y bueno, y ahora con el apartado técnico, que es una de las cosas que más me han gustado. Tiene un apartado de arte que es acojonante. Es de lo mejor que he visto este año. Bueno, el juego empezó el año pasado, pero podríamos decir que está acabado este año, ¿no? Y eso es un apartado de arte que es muy diferente a cualquier otro juego que hayamos visto. Luce muy bien, muy colorido. Funciona muy bien con el humor que tiene el juego. Y con la estética que te quieren dar de ese mundo, pues eso, ese mundo extraño. Y además, es gracioso porque es todo ilustración, pero las animaciones, pues es lo típico de que cogen las propias ilustraciones estáticas y las modifican un poquito para que haga la animación. No es que esté redibujado cada frame, sino que hacen eso, ¿no? Y eso, lejos de parecer cutre, está hecho muy bien, a la perfección. Yo había veces que me reía solo viendo las animaciones de ciertos personajes. Hay un pájaro que es muy retrasado, por nuestra teoría de los pájaros que son retrasados. Pues en este juego se corrobora una vez más. Y un pájaro que es muy retrasado es que te hace gracia. Solo con existir ese pájaro ya te hace gracia. Su mera existencia. Sonido, tres cuartos de lo mismo. Una banda sonora muy acorde. No diría que es de las más impresionantes que he visto, pero sí que funciona muy bien con el juego. Y es muy agradable de escuchar. Doblaje. Aquí me quito el sombrero. Yo creo que aquí se fue la pasta. El protagonista, Shai, es Elijah Wood. Luego aparece Jack Black. Aparece Will Wheaton. Elijah Wood, que quien no lo conozca es Frodo Bolsón, sí, en El Señor de los Anillos. Y aparece, y esto me llamó mucha atención, Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventuras. Y le puso la voz a un personaje, un secundario, que además se parece físicamente a él. Es curioso. Bueno, y más gente famosa ha doblado este juego. Es un doblaje muy bueno, interpretaciones muy buenas y sobre todo lo ingenioso de los diálogos, los chistes y tal, acompañados de un doblaje y una interpretación correcta, es delicioso de ver. Yo me acuerdo cuando jugaba las antiguas aventuras gráficas que no estaban dobladas o que estaban mal dobladas porque eran otros tiempos, y la verdad es que siempre me le quitaba un poco de gracia al tema. El Monkey Island está guay, pero el rollo de... era todo leyendo, y aunque es gracioso, te hace más gracia cuando oyes la voz del tío que habla, ¿no? Y en este juego, pues eso está hecho a la perfección. Pues eso, creo que no me dejo nada. Vamos con las conclusiones. Y bueno, antes de las conclusiones, yo le quiero dar las gracias a Emilio, de Rota Jugona, que me ha regalado este juego. Vio que lo tenía deseados, eso, en Steam. Y cuando salió el Acto 2, dijo, va, pues se lo voy a regalar y tal. Y la verdad es que es un gran regalo, porque he disfrutado mucho de este juego y vamos, me ha gustado. Mi conclusión es que esta es una de las mejores aventuras gráficas que he jugado en bastantes años. Un género que estaba muerto, o sea, no salían cosas de calidad, y que recupera ese humor y ese saber hacer que tenían las aventuras clásicas. A lo mejor a los puristas de las aventuras no les gusta esta aventura porque no es tan difícil a lo mejor como un Monkey Island 3 o tal. Pero a mí, personalmente, me ha flipado este juego. Una historia que engancha... O sea, es que lo mejor es la historia. Es una historia que te empiezan a explicar cosas a cuentagotas y tú quieres saber más todo el rato. Hay un gran misterio que se te va revelando y es muy satisfactorio. Y una cosa que me hizo mucha gracia es que el final del juego es muy seco. No voy a decir lo que ocurre, pero es muy seco. Sin embargo, en los créditos, esto es muy inteligente, utilizaron ilustraciones para decirte el epílogo del juego. Ilustraciones colocadas de una manera un poco narrativa que te van contando lo que ha pasado con cada personaje que te has encontrado en el juego. Algunas son bastante graciosas. Y sin decirte nada, sin leerte un texto, ni ponerte un vídeo, ni nada, te están contando todo lo que pasó. Y además tiene un final así como muy optimista y tal. Está muy bien. Y nada más, o sea, un juego, ya os digo, muy satisfactorio. Podría ser más difícil, pero yo creo que la dificultad para los tipos que corren es la correcta. Y que yo os lo recomiendo. Si os gustan las point and click, no podéis dejar pasar este Broken Age, que además tiene un precio bastante bueno para lo que es, y que seguro que lo vais a disfrutar. Yo ya os digo, la mejor aventura gráfica que he jugado en bastante tiempo. Y yo he jugado bastantes aventuras gráficas, o sea que, vamos, a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues la opinión aquí de Complejo Landa, y juego, la verdad, Jorge, que tiene una historia bonita y que engancha. Sobre todo, ya te digo, cuando acabas el primer episodio, el primer acto... El primer acto. Sí, te revelan algo que hace que todavía te enganche más la historia. Bueno, vamos a irnos ya con la última sección de hoy. Nos vamos con La Hora Gafapaster. ¡La hora Gafapaster! Y volvemos, una vez más, con la sección de los juegos de verdad. Juegos de verdad, juegos que nunca encontrarás un downgrade en estos juegos. Nunca, porque dan lo que prometen, prometen arte... Y te dan arte. Porque son juegos independientes. Efectivamente. El verdadero arte. Y en el programa de hoy tenemos un título diseñado para teléfonos móviles que se llama Dungeon World o Dungeon Pets World, que es la secuela de un juego para móviles anterior llamado Dungeon Pets. Se trata de un título que, por decirlo de alguna forma, logra fusionar varios conceptos de juego en uno, ¿no? Tamagotchi, por un lado. Por otro lado, Pokémon. Y por otro lado, pues un Dungeon Crawler con elementos roguelike, ¿no? Es una cosa así... Una serie de combinaciones interesantes. En Dampet's World debemos criar y entrenar a unas criaturas llamadas Dampets, ¿no? Son como monstruos, son criaturas que nacen de un huevo y que tienen unas características determinadas. Hay varios tipos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene unas características, como estoy comentando, y al igual que en juegos de Pokémon, los tipos que existen entre sí se compensan al estilo de piedra, papel y tijera. Es decir, que tal tipo pues vence al otro, pero es vencido por otro, etcétera, ¿no? Bien, En este caso debemos pues tener un equipo equilibrado si queremos ganar combates, ¿no? Los Dampets no se limitan al combate. Como he comentado antes, deberemos entrenarlos y cuidarlos para que estén contentos con nosotros. Y si pasamos, esto es bastante interesante, si pasamos mucho tiempo sin jugar o los tratamos mal, se enfadan con nosotros y luego tenemos que recuperar su confianza. Iba a decir, eso me recuerda al Nino Cani cuando David jugaba y les daba de comer a los bichitos y cosas de esas. Sí, claro, porque aquí os tienes que alimentar también y todo eso, ¿eh? Dampets presenta un mundo propio plagado de mazmorras, tiendas y retos, y multitud de objetos y demás. En las mazmorras podemos farmear tanto niveles como recursos. Objetos, dinero, que vale para comprar otros objetos en las tiendas. Y bueno, pues una serie de cosas. También podemos conseguir nuevos Dampets, ¿no? Nuevos huevos para poder mejorar y equilibrar nuestro equipo. También tenemos la posibilidad de... Bueno, como os decía, de cuidar a nuestros Dampets, otorgándoles pues ciertos objetos, ciertas mejoras, etcétera. Sí, tenemos que procurar siempre que estén contentos, ¿no? Debo decir que nosotros solo hemos podido probar una demo, de modo que no controlamos todas esas cosas que incluye este juego. Lo que sí que se puede decir es que hay algunas cosas que nos han gustado, otras que no nos han gustado tanto. Uno de los puntos negativos que hemos visto en el juego, siempre hablando, por supuesto, con respecto a la demo, es que hay demasiado tutorial. O sea, tú empiezas y tardas un rato en empezar a jugar, ¿no? Como quien dice. Claro, es normal porque son muchas cosas que te tienen que explicar de repente y es complicado hacerse con todo desde el principio. A lo mejor un modo historia con personajes que te cuenten cosas, pues lo hubiera hecho un poco más ameno, ¿no? En cualquier caso, uno de los principales puntos fuertes del juego, y yo es con el que me quedo principalmente, es la adicción que provoca. Es un juego divertido que te invita a seguir. Es perfecto para móviles. ¿Por qué? Porque en el momento en que, imagínate, tienes que hacer algo, te tienes que ir a cualquier sitio o tal, pues vas al menú, el juego queda en segundo plano, lo cierras o lo que sea, y luego continúas desde el punto en que lo dejaste, ¿no? Y claro, al ser mazmorras, farmeo, cada mazmorra te guarda el récord de cuál ha sido el piso, porque van por pisos, ¿no? Cuál ha sido el piso en el que te has quedado como récord y tal. Ese tipo de cosas te invita a continuamente farmear, etcétera. La verdad es que es bastante interesante y es de estos juegos que te tienen enganchado, ¿no? Al teléfono. Y bueno, en cualquier caso, vamos a dejar que los desarrolladores de este juego, que son los chicos de Goo Games, en este caso Cristóbal Mata, que es programador y diseñador, y uno de las cabezas pensantes, y también Diego González, que es artista 3D. Vamos a presentarlos y van a estar con nosotros para hablar de este juego y de sus vivencias en Goo Games. Para empezar, bueno, Cristóbal, bienvenido. A ver si nos escucha. Parece que la conexión va regular. ¿No? Ah, vale, ahora ya va. Hola, Cristóbal. Bueno, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. Vale, pues bienvenido al Complejo Holanda. Tremendo tenerte por aquí. Y también vamos a decirle hola al señor Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a haceros una serie de preguntas sobre vuestro proyecto. Y para que nos habléis un poco, para que nos hagáis conocer un poco las singularidades de este juego, ¿no? De Dampets World. Voy a haceros preguntas a cada uno de vosotros por separado para que así pues esté todo más organizado y nos entendamos todos y todo esto. Vamos a empezar por Cristóbal. Cristóbal, vale. ¿Tú cómo definirías en tus propias palabras lo que es Dampets World? Pues yo lo definiría como un juego que te incita a jugar todos los días. El estar intentando conseguir nuevas criaturas, cuidarlas, ver cómo crecen, descubrir nuevas mazmorras y retos todos los días. ¿De dónde procede la idea de este juego? La idea procede principalmente de Tamagotchi, que inicialmente la versión anterior que habíais comentado, Dungeon Pet, iba a ser un Tamagotchi a seca. Sí. Pero en mitad del desarrollo decidimos cambiarlo porque nos pareció muy aburrido. Y la idea fue, pues, vino y ya está. Bueno, hay que decir que la primera entrega de Dampets, estilo gráfico, es tal cual, pues, estos pues estos juguetes de Tamagotchi y tal, parecía con gráficos como simulando una pantalla LCD, ¿no? Y, sí, y la verdad es que daba mucho de pego. De hecho, yo lo conocí a Cristóbal, lo conocí en Jerez, en un evento que hubo allí, ¿no? Y tal, y viendo el juego decía, joder, Cristóbal, conseguisteis un efecto que da muchísimo de pego, ¿no? Y sin embargo, y esta pregunta es para Diego, en esta segunda entrega habéis cambiado ese estilo 2D pixel LCD, ¿no? Por un estilo en tres dimensiones con gráficos pues más modernos, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio, Diego? Sí, efectivamente llegamos a hacer ese cambio y bueno, surgió porque vimos que la primera entrega, sobre todo el público que jugaba esta primera entrega era un público más tradicional. Entonces, nosotros lo que buscamos con la segunda entrega es que entrara más por los ojos, ¿no? Que llamara más la atención y que fuera algo más visual, que sin tener que jugarlo y probarlo, incitara a hacerlo, vaya. Además, habéis escogido un estilo muy, muy colorido. A mí me recuerda particularmente a los últimos juegos de Pokémon, ¿no? Para 3DS. No sé si tiene algo que ver. Sí, claro, efectivamente el estilo colorido era lo que buscábamos simplemente para eso, ¿no? Para que llamase la atención, para que entrara por los ojos, básicamente. Diego, tú a título personal, ¿qué es lo que más destacarías del juego? De esta segunda entrega, a mí, pues, efectivamente, los gráficos me llaman bastante la atención. Pero lo que destacaría sería su mecánica, ¿no? La mecánica que tiene ahora en esta segunda entrega, al ser bastante más dinámica que la de la primera, a mí personalmente me gusta bastante más. Bueno, hay que decir que una vez ya entras en esa dinámica de juego y tal, de empezar a farmear, ¿no? Empezar a conseguir dinero, a comprar objetos, a combates, tal. La verdad es que se hace muy, muy ameno porque es rápido, todo es muy rápido, ¿no? Entonces, de repente estás en un combate, sales enseguida, te vas a otra cosa, no sé qué. Es a mí lo que me ha gustado, ¿no? En el aspecto de que siempre te invita al farmeo, luego si quieres, pues apagas el móvil, lo dejas parado un rato, pero luego te paras en la parada de bus y vuelves a echar una partida rápida y tal. Es una cosa que yo creo que os ha ido muy bien. En cualquier caso, vamos a volver con Cristóbal, porque en la demo hemos visto un mundo limitado, claro. Teníamos una mazmorra, algún reto adicional y tal, una tienda y bueno, el refugio y tal. En el juego final, ¿qué extensión aproximada nos encontraremos? A ver, no os digo que me digáis el número de mazmorras que hay, nada de eso, pero por decir de alguna manera, ¿qué idea nos podemos llevar a priori de lo que va a ser la versión final? Pues ahora mismo la verdad es que tampoco sabemos nosotros la extensión concreta, pero sí que queremos meterle variedad, no solo cantidad de mazmorras, sino variedad de sitios, que no se haga tan monótono. Sí. Y sí, a lo mejor en torno a 20 mazmorras diferentes, lo que son las ilimitadas, ¿no? Y luego ya la parte de misiones, que claro, ya no serían aleatorias. También teníamos pensado meterle algunas cosas como una especie de huerto en el que pudiera sembrar tu propia cosita. Hostia, eso pues está muy bien. Y ir acumulando. ¿Y para qué plataformas va a estar disponible? Perdona, no te he oído. Sí, ¿para qué plataformas va a estar disponible? ¿De momento solo Android o tenéis pensado llevarlo a iOS también? La plataforma principal ahora mismo es Android. Lo que pasa es que sí que nos gustaría extender un poco al resto de smartphones. Sobre todo a Apple, al iOS. Sí. Porque es un mercado bastante grande, ¿no? Y potente. ¿Y qué modelo vais a llevar? ¿Va a ser free to play? ¿Va a ser de pago? Jugar va a ser gratis, claro, va a ser free to play. Y introduciremos algún contenido de pago que todavía estamos también viendo a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues ahora os voy a preguntar, antes de pasar al siguiente bloque, os voy a hacer una pregunta y me tenéis que contestar por separado, ¿eh? Así que no vale copiar, ¿vale? Porque uno va a tener que empezar con la pregunta y otro va a ir y esto va a ser la hostia. Vamos a empezar por Cristóbal. Te voy a decir, convénceme de que... Bueno. Y convence a audiencia de que de que empecemos a jugar a Dampers World. Pues simplemente probarlo y no sabía lo que decirte. Claro, es que esta es la pregunta, hija puta. Sí, sí, totalmente. Y no sé si os gusta lo que vamos, lo que ha sido el Tamagotchi de siempre, toda esta gente que nos hemos criado con estos aparatos, yo creo que les va a encantar seguro. Señor Diego, te toca a ti. Has tenido más tiempo, ¿eh? Así que hay cierta ventaja. He tenido más tiempo para pensarlo, sí. Bueno, no, simplemente yo creo que a cualquier persona a la que le guste pues los videojuegos, ¿no? Tanto sea de la vieja escuela, que nosotros lo somos, como de la nueva. Sí. Yo creo que al que le guste jugar, al que le guste entretenerse y bueno, y al que le guste el mundo de las criaturas, las mascotas y un poco este tema de mazmorras, como bien has dicho tú antes, farmear y tal. Sí. Sí, sí. Yo creo que sin duda le va a entretener y lo va a enganchar. Hola, buenas. Yo soy Jorge. Tengo una pregunta para vosotros con respecto al juego, porque me ha llamado la atención, bueno, cuando estábamos preparando el programa y tal, navegando por vuestra web, que tenéis un rollo que se llama Dampes World Chronicles, que es como una serie animada, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de ese tema? ¿Para quién es la pregunta? Para los dos, para el que sí, me quiera contestar. Vamos. El que quiera contestar. A ver quién se moja. Pero mójate tú, Diego. Es que habla mucho mejor que yo, habla muy bien. Bueno, eso fue... Estuvimos... fue lo hicimos en enero, creo recordar. No sé si fue diciembre o enero. Queríamos hacer algo un poco distinto, utilizando un poco los modelos que ya teníamos para el juego. Y teníamos, simplemente porque teníamos ganas, ¿no? Teníamos muchas ganas de hacer algo, una animación, de ver a nuestros personajes con algo más de vida. Y decidimos hacer algo así corto, no muy extenso, algo muy básico y sencillo, que quizás pudiera llamar la atención también un poco y básicamente fue lo que salió. ¿Un experimento? Sí, un experimento más, vaya, un experimento. Pero vamos, más. Con la idea de promocionar el juego, ¿no? Sí, básicamente la promoción era uno de los objetivos. Uh-huh. Bueno, saludos, yo soy David, encantado y gracias por estar aquí. Igualmente. Y yo os pregunto, ¿habéis hablado del modelo Free to Play? Yo siempre he tenido la curiosidad, desde el punto de vista del desarrollador, ¿cómo funciona ese modelo? Es decir, ¿dónde está la financiación? ¿Los micropagos? ¿Hay algún tipo de publicidad insertada en el juego? ¿Cómo funciona eso para que resulte rentable? Pues que sea rentable, la verdad que suele ser difícil. Nosotros a día de hoy no lo hemos conseguido. Estamos intentando ver cómo lo diseñamos. Y lo que tenemos pensado es que tenga publicidad, una de las cosas. Sí. Y el usuario que le guste el juego y esté decidido y esté harto de ver anuncios, que pague una pequeña cantidad y que el anuncio desaparezca. Claro, ese claro. Sería uno de las cosas. Uh-huh. Y luego ya las demás tampoco las tenemos muy muy pensadas todavía. Bueno, así vamos descubriendo, imagino, si la gente sigue por Twitter o... Sí. Que descubrirlo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco ya de vuestro equipo, de GooGames. Y coméntame, Cristóbal, ¿cómo se origina GooGames? Pues inicialmente fue en 2012. Yo llevaba bastante más tiempo ya trasteando con los videojuegos, con el desarrollo. Y un día me decidí intentar hacer un proyecto un poco más serio. Sí. Y en 2012 básicamente fue el año en el que comencé a crear la página web. Cogí esta pseudo marca, por así decirle, porque realmente todavía no somos una empresa. Sí. Y finalmente, hará poco tiempo, unos 5 o 6 meses, cuando empezamos el desarrollo de Dampes World, se unió mi compañero Diego. Y ahí estamos intentando seguir adelante, ¿no? Salir. Sí. Y bueno, ya que estamos, Cristóbal. ¿Qué has estudiado tú o qué formación has tenido? ¿Eres autodidacta o has estudiado una carrera para dedicarte a programación, diseño de videojuegos? Yo lo que es el desarrollo de videojuegos aprendí desde 2015 estuve, de 2015 no, perdona, desde 2005 estuve, sí. Eso era muy pronto, trasteando con Game Maker y aprendiendo prácticamente autodidacta, ¿no? Con ayuda de foros, otros compañeros y documentación de internet. Y ahora mismo estoy terminando ingeniería informática en la universidad. Yo he trasteado, pero, he trasteado en vuestra página de YouTube y he encontrado un proyecto de grado de un entorno 3D. Sí. Es bastante curioso. está bien, me gusta lo que di. Gracias. Bueno, vamos con Diego. ¿Y tú, Diego, qué has estudiado? Bueno, pues yo, mi formación es, yo estudié informática, ¿vale? Yo hice informática y, bueno, referente a esto, referente a mi apartado, que sí. Es el apartado gráfico, el modelado 3D, pues nada, al igual que Cristóbal, mi formación ha sido autodidacta, en mis ratos libres, como hobby, aprendiendo por mí mismo, y pero nada, formación, estudio referente a esto, ya te digo, ninguno, todo de forma autodidacta. ¿Podéis comentar, ya que seguramente haya mucha gente que esté interesada, ¿no?, en esto, pues ¿cómo empezar a formarse uno mismo en estas cosas? Porque claro, hay mucha gente que, imaginad, ya tiene a lo mejor pues sus estudios hechos o ya tiene un trabajo y simplemente a lo mejor quiere hacer juegos por afición o quiere intentar cambiar su vida profesional, intentar dedicarse a esto. ¿Qué consejo le podríais dar, ¿no?, para que empiece en esto? Pues yo simplemente le diría que ponerle ganas y aprender y ya está, que no tengan miedo, que hay que probar y poco más. ¿Y en tu caso, Cristóbal? Sí. ¿Qué le dirías a una persona que quiere, pues eso, empezar con temas autodidactas? Básicamente yo le diría que, vaya, que como ha dicho él, echarle ganas y ser muy cabezón, ¿no? Dedicarle tiempo porque, nada, a hacer esto se aprende haciéndolo, vaya, practicándolo y no desanimarse si no se consiguen los resultados que eso se esperan. Es muy importante. Claro, claro, a corto plazo. Ser muy cabezón, básicamente. Seguimos contigo, Cristóbal, y vamos a pasar de bloque. Y te voy a preguntar sobre el sector de videojuego en España. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Cómo ves la situación actual? Pues yo la verdad que la veo bien. Veo que va creciendo y que hay muchas oportunidades. Hay que saber aprovecharla. Y hay que intentarlo, vaya. Hay mucha gente que le está saliendo bien. Sí. Por ejemplo, Carlos Coronado con Mine. Sí, sí. No sé si conocéis el proyecto, le ha salido muy bien y tal. Y hay cada vez más gente aquí en España que le está saliendo bien, vaya. Pregunta para Diego ahora. Si tuvieras que, dentro de los estudios españoles, de los trabajos españoles y tal, si tuvieras que seguir pues uno o dos referentes, ¿cuáles serían para ti? Dentro de... De desarrollo de videojuegos español, si tuvieras dos uno o dos estudios referentes, ¿cuáles serían para ti en España? Pues, hombre, uno de ellos sería Mercury Steam. Mercury, vamos, a ver. Pero ese no vale, ¿eh? ese nada, ¿no? No, uno pues, indie, mójate. Uno indie, bueno, pues seguir, vamos a ver, yo me gusta mucho el trabajo de estos chicos que son, ¿cómo se llamaba este equipo? El que estuvimos en el último evento en Jerez, estaban... Los de Justo e Injusta. Sí, Justo e Injusta. Los de Rodaja. Los de Rodaja, correcto. Ah, sí, sí, sí. Que hacen juegos muy locos, sí. Esos tíos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De aquí, esta gente me gusta mucho su trabajo. Sí. Y luego, bueno, la verdad que, por ejemplo, de los de del último evento que estuvimos en Jerez, la gente que había bastante nivel. Había gente bastante buena, ¿eh? No sé, pero el juego este de que aparecía el niño Meón. Sí, era buenísimo. básicamente. La, sobre todo el apartado gráfico. El sí, apartado sí. gráfico se lo dije a ellos. A mí me encantó, me gustó bastante. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando esto ya. Lo único que os voy a pedir ya para terminar es que cada uno le dé un consejo a esa persona que está intentando ya no aprender, sino entrar en la industria del videojuego, crear su propio juego. Empezamos por Diego. ¿Qué consejo le darías a esta persona, pues eso, que está un poco en vuestra situación, ¿no? De haciendo su juego, intentando triunfar en esto. Vale, pues simplemente creo que algo ha dicho antes Cristóbal, pero una cosa muy importante es que no tenga miedo, que no tenga miedo al intentarlo y al empezar ni en meterse de lleno con ello, ¿no? Que, como se dice, de los cobardes nunca se ha escrito nada, ¿no? Así que básicamente eso, que no tenga miedo y que se le eche muchas ganas, que es lo que se necesita. Cristóbal, te toca. Yo le diría algo parecido y simplemente que si se pone con el proyecto, que no lo abandone, que intente terminarlo, le cueste lo que le cueste, y eso, que busque la motivación de donde haga falta, porque sí es cierto que una vez que estás desarrollando algo y piensas que no va a tener público, que nadie va a jugar el juego, acabas desmotivándote y al final lo abandonas. Y que no pase eso, que intente buscar la motivación en cualquier sitio. Pues los consejos de U-Games, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en directo hablando de vuestro trabajo y os deseamos desde Complejo Anda muchísima suerte con este y futuros proyectos que esperamos que, bueno, pues estar al tanto de lo que vais haciendo. Un saludo, chicos. Muchas gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Un saludo, adiós. Buenas noches. Adiós. Bueno, pues cerrado aquí el último contenido del programa de hoy, vamos a dar un último repaso a nuestro chat antes de terminar. Vamos a ver a quiénes tenemos actualmente conectados, porque hoy la verdad es que el chat me está yendo un poco mal desde aquí, pero bueno, ya lo tenemos. Tenemos conectados a Bono Reclama Posters Alefnak, Dab1, Dante GTX, Denis el Azul, Downgrade de Rivia, el anodínico dicotómico, Gerard de Rigia, calidad Wii U. De Rigia se refiere a Reggie, ¿sabes? Este eso no está mal, ¿no? No hay intención. Hay trabajo en ese nick. Gerard se ve peor tras pelear con tras pelear Reggie. Lidia Pizalis. Tenemos a Paco Goal, PC Master Fail, PHF Ceramic Minic. Va en dos actos. Quirófano negro. Quirófano negro. ¿No lo has entendido? No. Yo tampoco. Yo no lo he entendido, David. Rajoy en verano azul y también Espe. Sí, fue la hostia. Reminder. Que verlo. Sonerone. The Lyric. The Reggie 3 Downgrade Hunt. Y Thoraz. ¿Qué pasa, Oscar? Soy yo. Te ha saltado Reggie Downgrade a Geralt a hostias. ¿Lo has dicho? A lo mejor me lo he saltado. Sí, me lo he saltado. Bueno, nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Llega el final del programa y señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo, como seguidor de las aventuras gráficas, creo que voy a hacer caso a Jorge y comprar este juego cuando haya una oferta suculenta. Y nada, gracias a los chicos de WGames por la entrevista. Siempre es interesante ver el otro punto de vista de los desarrolladores. Y la verdad es que un programa bastante completito, sí señor. Señor Gaspar. Hoy cuando estuviste hablando de puzzles chungos, de cables y tal, me he vuelto a cagar en la madre del diseñador de Alundra. Me has hecho recordar lo horrible y mal que lo pasé con alguno de los puzzles de ese juego. Señor Oscar. No sé, jugando los juegos por YouTube no sé cómo te vas a enganchar en un puzzle, pero vamos, está bien. Te saco foto a partida en casa. Yo he aprendido que me cruje el estómago, así que significa que tengo hambre. Señor Jorge. Pues yo he aprendido, la verdad es que justo me acabé el Broken Age justo antes de venir al programa. Fue in extremis lo de acabarme este juego. Entonces he aprendido este juego hoy, ¿no? Y he aprendido que aún hoy en día se pueden hacer aventuras gráficas con el sabor tan bueno que tenían antes. Y la verdad, a mí Double Fine me encanta, es un estudio que me gusta mucho y sé que cometieron sus cagadas con ciertos juegos. Pero juegos como este hacen que ese estudio sea grande. Y yo creo que este juego, yo esperaba que me decepcionara cuando lo jugué en su momento, ¿no? O sea, cuando recibí las noticias. Y la verdad es que al final me encontré algo mucho mejor de lo que esperaba. Así que, nada, he aprendido eso, un juegazo. O sea, perdona, si he escuchado bien. Acabaste ese juego antes de venir al programa, o sea, tu análisis es fresco, del día, fresquiño del no día. No cumple los requisitos mínimos de calidad del complejo de Anda. Porque tienes que hacerlo, que dedicar no unas horas, mira, tiempo. Mira quién habló, el que juega por streaming. No, sí, hay que cuidar bien la partida de otro. Hay que cuidar bien la relación, no cumple, la expresión. No cumple los requisitos de Gaspar porque yo este juego lo tengo en digital, exijo, no tengo caja para leer la parte exijo de atrás. Exijo votación para castigarlo durante un programa. A la nevera. Señor Oscar, foro. Sí, voy al foro. Denis el Azul dice: yo he aprendido que Reggie piensa en lo que podría ganar en el Nintendo World Championship 2015 y está pensando en que Iwata le da plátanos. PHF Cerami dice: yo he aprendido que queda un mes para el E3 y también que estoy hasta las narices de la batalla PC versus consolas y de la coña de la Master Race, especialmente de esa gente que dice que las consolas son mierda y que su PC es mejor cuando tienen como mínimo una GTX 970, una gráfica que cuesta casi lo que la consola entera, como para no ir mejor. Es más, el otro día vi un anodino streaming de GTA 5 de PC y el tío estaba todo cabreado y diciendo mierdas de Rockstar porque el juego le iba a 59 frames y no a 60. 59, qué puta mierda. Esa gente me repugna e indigna. Y todo esto lo dice un tío que tiene 222 juegos en Steam. Zar PC, yo he aprendido que el primer objetivo de Dumped World es frota el huevo. Y me he sentido identificado al instante, es mi día a día. Joder. Brutal Vomito, he aprendido que me pensaré darle una oportunidad a Broken Age y se me enfría la comida. Si se me enfría la comida, llamaré a Scorpion para que me la caliente. Stay to cooking. Para algo ha de servir. Estoy actualizando y no hay nada más de momento. Jorge, chat. Pues aquí no tenemos mucha cosa. Gerald Alamier Rivia Regisoft ha aprendido que no hemos leído su nick. Lo he leído ahora. Hay que estar al loro de cuando vamos a hacer el recuento, porque si no, no entráis. Bono reclama pósters de Alefnak. Ha aprendido que Bono es tan manirroto para unas cosas y tan ratilla para otras. Ya ves. Por aquí Rajoy en Verano Azul y también Espe dice que se han olvidado de Gazpacho Games. No me queda claro en qué entre esto en concreto. ¿Quiénes son esos de Gazpacho Games? Luego tenemos buenos cabrones de mierda. Sonerone ha aprendido que tiene más hype por el Batman Arkham Knight que por The Witcher 3. Lidia Pizzalis ha aprendido que The Witcher 3 sigue siendo Salt. ¿Es la de verdad o...? No, es el cambio de nick. Y luego, Gerald de Rigia Calidad Wii U ha aprendido que The Witcher 3 no ha sufrido downgrade, solo ha mutado a modo Wii U. Y ya está. Ya está. ¿Algo más por el foro? Sí, yo... me lo puse antes a ver si alguien picaba. Me sorprende que nadie se pusiera a Reggie de Rivia. Porque está súper a huevo. Ya está. Ahí lo dejo. Bueno, chicos, tenemos que decir que hemos escogido un nick en concreto porque digamos que los nicks que tenían que ver con el tema de hoy no llegaban al estándar de calidad landiano. Así que el ganador del concurso de nicks de hoy es... el anodínico dicotómico. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque él ha estudiado Complejo Holanda. O sea, ha hecho una broma de tercero de Complejo Holanda. O sea, ya vio que pasar dos cursos antes para poder llegar a ese nivel de broma. Así que, bravo. Pero tienes un 5 raspado, hay que esforzarse más. Ah, yo tengo en cuenta a los... creo que eran los polacos que nos escuchaban, ¿no? Que aprenden vocabulario. Eslovaquia, perdón. Y ahí tenéis palabras. Palabras muy complejas y que os pueden abrir puertas aquí en España. Bueno, ¿no? Sin duda. Bueno, ya para acabar, amigos, yo he aprendido que... que también tienes hambre. No, que me he llevado una decepción con CD Projekt en este aspecto, ¿no? Porque yo os tenía tan idealizados y tal. Sin embargo, yo me he pagado el juego de lanzamiento, lo tengo ya precargado en Steam, preparadito para jugar. Y seguro que lo voy a disfrutar muchísimo igual, ¿no? Vamos a ver. Es lo que os decía antes, ¿no? Me llevo a la decepción por esa promesa incumplida por su parte, ¿no? Esa miel que nos han quitado. Pero sé que me va a gustar mucho el juego porque me han encantado los anteriores. Y bueno, por las cosas que va a incluir este, ¿no? Entonces, simplemente lo dejo ahí. Mi voto de confianza para The Witcher 3, sin lugar a dudas. Y pequeña decepción, pero espero que con sabor dulce al final. No intentes endulzarlo ahora. Estás dolido, desahógate. Llora. Ya me desahogué. Patalea, joder. Grita. Bueno, lo dejamos aquí, señores. Nos vemos la semana que viene en Complejo Holanda. Muchas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.